del videojuego es una asociación civil sin fines de lucro que tiene como finalidad promover la alfabetización digital, principalmente con respecto a las artes interactivas. Y bueno, estas artes interactivas, sin que sean necesariamente un objeto de consumo, pensamos que se resumen como videojuegos. Preparamos un pequeño texto para dar pie a la reflexión que traen Dunia José y Juan. La manera en que estamos pensando las intersecciones entre la tecnología y la cultura, y precisamente cómo existe la posibilidad de reconocimiento de condiciones que pueden estar naturalizadas, que no tenemos, que de las cuales no nos percatamos o no tenemos conciencia, en la medida en que las distintas generaciones tienen distintas maneras de relacionarse con sus prácticas, con sus objetos culturales. James Joyce pensaba que su novela Ulises era una cartografía perdurable de Dublín. Cualquiera que haya intentado leer esta novela se va a percatar de que el territorio no es reconocible. La ciudad de Dublín no es explicable por sí misma. Su navegación requiere de las referencias que evocan los personajes conforme caminan la ciudad. Leopold Bloom y Stefan Dedalus, los personajes principales de la novela, no se pueden parar en una esquina de la ciudad sin evocar acontecimientos pasados, tararear alguna melodía análoga a la situación o recitar incluso algún anuncio publicitario para ironizar las acciones de los demás, de sus semejantes que transcurren por la ciudad. Y hoy es útil para empezar a hablar hoy porque los términos espaciales, los lejos, los cerca, no son autorreferenciales. Requieren de una historia, unos significados que los hagan cercanos, lejanos, confortables o inhóspitos a los sujetos que los transcurren. El territorio de los migrantes análogos y de los nativos digitales no es el ciberespacio o las plataformas digitales. Es el mismo espacio urbano, el espacio social animado por distintas referencias, con marcadores distintos, con diferentes tecnologías que nos llevan hacia algún lugar donde están los demás o hacia donde no están incluso los demás. Los complementos digitales de nuestras vidas sociales y políticas no son una innovación histórica. Todo artefacto, toda tecnología, incluso las tecnologías más primitivas, tienen el mismo fin. Ser extensiones de nuestros cuerpos, de nuestras memorias, de nuestras percepciones, son mediaciones intersubjetivas, son tecnologías que nos llevan siempre hacia los demás. Y es muy difícil pensar si existe la posibilidad de entrar en contacto con el otro sin estas tecnologías desde tiempos inmemoriales. Si son mayores de 50, algunos de los que nos acompañan, probablemente hayan ido a algún café y verán que hay grupos de jóvenes sentados en grupos y ni siquiera interactúan o no se miran entre ellos. Están ensimismados en sus pantallas. Y de todas maneras no están distraídos, no están en las nubes, están en la nube, están conectados a medios que son indispensables para la reproducción de sus vidas sociales. Están en esta nube concentrados en la construcción de sus representaciones sociales y también están informándose constantemente sobre las reglas de comportamiento que deben adoptar. Se están informando sobre su medio político, su medio social. Y sería muy difícil pensar que este medio se puede abrir a la acción si no es a partir de estas tecnologías. La organización del tiempo, de las distancias, de la proxemia, que es las cercanías corporales entre sujetos, se mueven entre nuestras experiencias culturales análogas y digitales. A veces somos impúdicos, insolentes, activos políticamente en unos espacios y en otros no. No hay un patrón. La vida privada y la vida pública son fronteras que cada uno de nosotros define o construye de acuerdo a los soportes o medios que habilitan nuestra interacción con los demás. Ninguno de los dos soportes, tanto las tecnologías digitales como las análogas, es más libre o más justa que la otra. Cada una implica riesgos, cada una implica límites para la interacción o para la apropiación. Lo cierto es que existe una brecha digital, una inconmensurabilidad, una incapacidad de comunicar en las formas de ser y estar que cada una de estas tecnologías habilitan para cada uno de nosotros. Las diferencias nos pueden llevar al pesimismo sobre el cambio cultural acelerado, pero parte del trabajo que queremos hacer es ver cómo existe una posibilidad de ampliación de los horizontes culturales, precisamente. Este es un tema de estudio cuyo estudio constante está en la raíz del trabajo que hacemos en Cultura del Videojuego, Asociación Civil. Cultura del Videojuego es una asociación sin fines de lucro integrada por académicos, analistas y profesionales de la gestión cultural y la economía creativa. Su trabajo tiene como fines promover la cultura y la apreciación de los videojuegos en México y apoyar la alfabetización en videojuegos, entendidos como un nuevo medio, como bienes culturales y como una forma de arte emergente. Nuestro trabajo se basa en los enfoques de economía creativa y políticas culturales para trabajar al lado del público, las instituciones gubernamentales y las empresas en la generación de servicios, insumos y productos necesarios para crear redes colaborativas, eventos culturales y el desarrollo de las competencias culturales para el disfrute y desarrollo de videojuegos en México y América Latina. Pensamos que la cultura es el ámbito de la interactividad social y la construcción de significación. Por lo tanto, la producción cultural depende de los medios que la economía, la política y las dinámicas sociales ponen a disposición de los practicantes. Lo vemos de la siguiente manera. Cuando surgió el cine como nuevo medio y forma de arte, México se apropió de él y lo utilizó para enriquecer su cultura. Incluso uno de los escritores más importantes del México moderno, como es Alfonso Reyes, se abocó intensamente a la crítica cinematográfica con el seudónimo del Fósforo. Y creemos nosotros que estamos en la víspera de que los videojuegos y las artes digitales sean un sitio similar al que jugó el cine a principios del siglo XX para el florecimiento de la cultura mexicana. Les agradecemos mucho que nos acompañen. Esperamos que la charla de hoy contribuya a incitarlos en estos temas. Les pedimos que nos sigan también en nuestras redes sociales para saber más de nuestro trabajo y para asistir a las actividades que organizamos. Les agradezco mucho de verdad a todos, les agradezco mucho a los ponentes que nos acompañan hoy. Y me gustaría dar una pequeña introducción a cuáles son los fundamentos más o menos comunes que inspiran las investigaciones de Dunia, José y Juan. Por un lado, vivimos en época de un cambio cultural acelerado. Desde principios del siglo XX hubo una explosión en los sujetos culturales, en los sujetos sociales, en los sujetos cívicos. Desde la Revolución Francesa en adelante, probablemente, nunca tantas personas habían sido sujetas de derecho. Y la cultura antes no era una cuestión social, sino era una cuestión de producción de las élites. Solo las élites se relacionaban entre ellas culturalmente. Cuando tenemos, o que, cuando queremos pensar en cómo era la vida cultural en la Roma clásica, en la Roma imperial, o cuando queremos pensar en cómo era la vida cultural en la Francia absolutista, probablemente las únicas referencias que tengamos son las prácticas culturales, las prácticas artísticas de las élites nobles. Con el surgimiento del capitalismo, empiezan a surgir nuevos sujetos visibles en sus prácticas culturales. Estos sujetos tampoco eran necesariamente la población en general, sino eran nuevas élites que competían con las élites cortesanas, particularmente los burgueses. Esto usted lo puede notar incluso en las historias de amor. Mientras más atrás viajen en el tiempo, las historias de amor pertenecen a clases más cerradas, a clases más populares. Las historias de amor medievales generalmente son sobre príncipes y princesas. Pero si ustedes avanzan hacia el siglo XVIII, siglo XIX, las historias de amor son entre burgueses. Incluso Romeo y Julieta, que pertenece más al periodo del Renacimiento, pertenecen a cada uno de ellos a familias de mercantes. Y hacia principios del siglo XX, las historias de amor agrupan a casi todas las clases sociales. Empiezan a existir novelas como Oliver Twist, que habla sobre las pasiones y la vida de las clases bajas. Pensamos que esta explosión cultural, esta ampliación de la cultura o incluso el estudio de la cultura de cada vez capas más amplias de la sociedad, tiene mucho que ver con el avance tecnológico. Es muy poco probable que novelas que ahora nos parecen fundamentales y a lo mejor demasiado clásicas, como las novelas de Charles Dickens o incluso el género policiaco como Sherlock Holmes, hubieran existido si no se hubiera masificado la impresión de materiales. La alfabetización masiva va de la mano de los requerimientos productivos de un capitalismo industrial que avanza a lo largo del siglo XVIII y XIX, pero también va de la mano de la aplicación de estas tecnologías más allá del ámbito de la productividad y la aplicación de estas tecnologías para la ampliación de las producciones culturales. Surgen nuevas formas de literatura. Cuando empieza el siglo XX vemos que no solo surgen nuevas formas de literatura, sino surgen nuevas formas artísticas como el cine, la fotografía. Y la adopción y adaptación con fines culturales de estas tecnologías fue muy pronta. Sin embargo, empieza a preocupar la fluidez y el dinamismo del cambio cultural, de las prácticas culturales, de la forma en que las tecnologías se habilitan, que potencialmente cualquiera pueda producir arte o pueda comunicar su cultura. Y en la década de los 30, los filósofos alemanes de la Escuela de Frankfurt, principalmente Marcuse, Horkheimer o Adorno, reflexionaron sobre los peligros para la cultura que implicaba la producción en serie de artefactos culturales y también su diseminación o su difusión serial. Pensaban que esto podía llevar a la pérdida de la espiritualidad en el arte. Pensaban que probablemente aquello que se consumía masivamente tenía más una finalidad ideológica o una finalidad de consumo que una finalidad de enculturar, de cultivar las emociones, los pensamientos y las sensibilidades, los espíritus de las personas. Esto ha llevado a que el papel de las tecnologías y la cultura haya sido siempre visto con mucha suspicacia, haya sido visto siempre con preocupación. En la medida en que se piensa que las dinámicas industriales y de las dinámicas capitalistas en la cultura no pueden tener una intencionalidad auténticamente cultural o auténticamente estética. Se piensa que probablemente son vehículo de dos estrategias que ninguna de las dos son en beneficio del consumidor o practicante cultural. Por un lado, se piensa que son reproductores o transmisores de la ideología burguesa. Pensadores como Gramsci, por ejemplo, pensaban que la diseminación masiva de la cultura y de las artes burguesas tenían como finalidad manufacturar un consenso en el cual las personas reconocían que la dominación o la explotación por parte de algunas clases sociales estaba fundamentada incluso en su superioridad cultural. Y otra de las cosas que también ha preocupado a lo largo del siglo XX, en lo que llevamos del siglo XXI, es que probablemente la lógica que está impulsando la diseminación y la producción de estos artefactos culturales sea la ganancia y no necesariamente el disfrute estético, la ampliación de los horizontes de la conciencia de las personas. De todas maneras, una cosa que se admite poco, se reflexiona poco, es que estas dos lógicas de la cultura en el capitalismo, aquello que llamamos capitalismo cultural, no son compatibles necesariamente. Si la cultura del capitalismo tiene sobre todo la finalidad de difundir una ideología burguesa, que es la justificación de la explotación y dominación de unos pocos sobre los demás, entonces esto no es necesariamente compatible con el criterio económico, con la lógica de ganancia, que busca diseminar sobre todo productos que apelen al gusto popular o al gusto de las masas, que sean vendibles de manera fácil, y que necesariamente no requieran una gran destreza o una gran capacidad de los sujetos para relacionarse, consumirse y pensarse desde ellas. Necesariamente una versión es demasiado elitista, la otra versión es demasiado populista, demasiado masificadora. Y de todas maneras, lo cierto es que ambas visiones nos arrojan cierta potencialidad crítica, cierta capacidad de analizar aquello que no está en lo inmediato, aquello que está aparentemente oculto. Por ejemplo, la forma en que este flujo acelerado de culturas probablemente haya fundado la idea de identidad, de diversidad en el mundo contemporáneo. Es muy difícil pensar que las sociedades hayan construido las imágenes que tienen de sí mismas si no ha sido gracias al flujo de los bienes culturales, no necesariamente en el capitalismo desde antes. Un caso fácil para reflejar esto sería, por ejemplo, la cultura tradicional mexicana. ¿Alguno de ustedes reconoce cuál es el traje típico mexicano para mujer? ¿Cuál sería el traje más tradicional? La china poblana hace referencia no necesariamente a algo local, sino a la apropiación y al desarrollo de algo extranjero. Cuando ustedes adornan sus casas el 15 de septiembre o el 2 de noviembre, probablemente utilicen papel picado con papel de China. Y como esto, el comercio siempre ha permitido que las sociedades intercambien sus artefactos. Estos artefactos enriquecen a las sociedades al mismo tiempo que les permiten ver la diferencia sobre cuál es su forma de vida con respecto a las formas de vida de otras personas. Y esto ha llegado a unos límites de circulación, de información, de cultura, de artefactos, de servicios, de comunicación sobre cómo viven distintas personas en distintas partes del mundo, que ha permitido que las sociedades se vuelvan menos homogéneas culturalmente y se fragmenten en otras diferencias que sí estaban presentes. La cultura a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, se pensó como el alma de los pueblos, como estos fundamentos comunes que nos daban una homogeneidad cultural y que en realidad eran una versión totalmente opuesta a los demás estudios sobre las sociedades, no como entes homogéneos o en equilibrio hacia adentro, sino caracterizados por el conflicto, como la lucha de clases, como el feminismo, como el machismo en oposición a las relaciones de género. Y la única versión que teníamos del relato de la vida social como algo mucho más armónico era la cultura. Y a lo largo del siglo XX nos preocupa también mucho la circulación acelerada de cultura, pero es que uno de los efectos que ha traído es hacernos ver que nuestras sociedades, nuestros grupos humanos no son ni tan homogéneos, ni tan armónicos en las cuestiones identitarias. Algunos de los temas de los que van a hablar los especialistas que me acompañan hoy es, por ejemplo, la cuestión de la hibridación. Igual en la China poblana actualmente, los sujetos buscan en la cultura global, en la cultura de masas o en las artes, estrategias sociales, ideas, formas de representación que los diferencien con respecto a los demás, pero no a los demás globales. Generalmente cada que nos apropiamos, consumimos algo de cultura es para representarnos o diferenciarnos de los demás inmediatos, aquellos que comparten los mismos territorios que nosotros. Y en este sentido, el acceso a nuevos lenguajes, a nuevas formas de representación depende mucho también de las tecnologías que nos permiten acceder a la cultura, al arte, a las formas de ser de los demás. Otra de las formas que tenemos es la mímesis, la forma en que los demás nos comunican nuevas formas que actualizan nuestra visión sobre la sociedad en la que vivimos. La cultura como el ámbito mimético, que es el ámbito, o la cultura puede estar relacionada con el ámbito de la imitación. Decimos que hay una cultura cuando vemos que existen comportamientos similares dentro de un grupo de personas, pero entonces lo que ocurre es que esas personas se imitan mutuamente, los comportamientos tratan de seguir patrones de manera imitativa. Y lo interesante actualmente es que la práctica cultural parte mucho de esta mímesis, de esta adopción, de esta imitación, de formas que no son necesariamente las locales. Muchos de ustedes, cuando pensaron qué ponerse hoy para salir, estaban tratando de identificar la forma en que se adhieren o no a las formas sociales de vestir en la Ciudad de México. Y esta mímesis como orientación de qué soy con respecto a los demás, en qué momento me siento atraído a practicar la cultura como los demás, o en qué momento me siento impelido a rechazarla y a contestarla incluso en actos corporales como la vestimenta, tiene que ver con estas dinámicas de mímesis. Y finalmente las dinámicas de interactividad. Si la cultura es aquello que comunicamos, entonces tendríamos que reconocer que casi todas nuestras interacciones tienen una dinámica comunicacional, una dinámica cultural, una dinámica de interactividad. La palabra cultura actualmente permea ámbitos que no son necesariamente sociales. Por ejemplo, hablamos de la cultura empresarial, la cultura laboral. Cultura del narco. La narcocultura. Y en realidad lo que no estamos viendo es que son categorías que nos permiten clasificar, navegar la realidad, navegar los territorios cotidianos. Entonces, estas interactividades dependen mucho precisamente de las diferencias que establecemos entre nosotros. La cultura y nuestros consumos culturales nos permiten representarnos ante los demás y también nos permiten catalogar a los demás para saber cómo los debemos tratar. Entonces, este ámbito de la interactividad creo que se va a ver de maneras muy interesantes. La interactividad cultural quiere decir que entonces los sujetos no están tan atrapados en la cultura, sino la cultura es una de sus herramientas que utilizan estratégicamente para posicionarse social, política, económicamente con respecto a los demás. Esto, de todas maneras, ha alcanzado unas proporciones, una fluidez que no habían existido históricamente. Creo que ahora existen más sujetos culturales que antes. Y esto ha ocurrido por algunas revoluciones que son tecnológicas. O sea, el destino actual de la cultura tiene que ver mucho con las revoluciones tecnológicas. En primer lugar, a lo largo del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX ha habido una baja de los precios de las mercancías. Una de las pocas maneras en que el capitalismo se ha vuelto precisamente global no es solo porque ha englobado a todas las regiones del mundo en la extracción de materias primas o en la explotación de las manos de obra, sino también porque circulan sus productos de manera global. No existiría la posibilidad de capitalización necesaria si no existieran sujetos o consumidores en todas partes del mundo para lo que se produce globalmente. Y esto ha llevado a que los costos de producción, a que las economías de escala operen en la baja de los precios de las mercancías. Esto ocurre para nuestros temas, sobre todo de manera dramática, en 1973. En 1973 hay una crisis de los precios del petróleo, que se piensa que va a ser una crisis que puede poner en jaque al capitalismo global porque los hidrocarburos son indispensables para la producción industrial. Y lo que ocurre con el capitalismo es que en lugar de colapsar, se fortalece de una manera que no se había esperado y muestra un crecimiento del 60% superior con respecto a los 100 años anteriores. El capitalismo deja de utilizar hidrocarburos para producir intensivamente, las compañías más importantes del mundo dejan de ser las de automóviles, dejan de ser las de materias primas y materias pesadas, y las empresas que impulsan la economía global, si quieren poner la segunda diapositiva por favor, una más, las economías que impulsan, las industrias que impulsan la economía global dejan de ser de industria pesada y se vuelven de industrias digitales. Si ustedes ven cuáles eran las empresas que más nos preocupaban en su injerencia en América Latina, las que apoyaban golpes de Estado, eran compañías explotadoras de materias primas, como la United Fruit, o como Exxon, como Shell, las petroleras, pero actualmente aquellas que más se alían o boicotean a los gobiernos locales son digitales. Twitter tuvo mucho que ver con la caída de Mubarak en Egipto. Actualmente Nicolás Maduro tiene un gran reto por el nivel de coordinación que tiene la oposición a partir de las tecnologías digitales. Entonces, lo que vemos ahora es que el acceso a las tecnologías, el acceso a la cultura es mucho más barato, igual que al resto de mercancías, mucho más barato que en otras épocas. Y a la par, esta revolución tecnológica está llevando a la desaparición de las mercancías incluso. Yo estoy muy seguro que ustedes no son ya consumistas, la mayoría de ustedes son antes que nada usuarios especializados. Eso lo vamos a ver en una de las pláticas, creo que con Dunia va a ser relevante sobre todo. Incluso ustedes ni siquiera son ya consumidores de piratería. Sí. Muchos de ustedes ven televisión, ven películas, escuchan música, compran ropa y los costos son casi de margen cero. Hay un libro muy importante de publicación reciente, no tiene 10 años que se publicó, de un economista norteamericano que se llama Jeremy Rifkin, que se llama la economía de margen cero, y lo que demuestra es cómo tanto los servicios culturales como las mercancías en general son mucho más baratas que en cualquier otra época de la historia. Y esto significa que el acceso, no solo a estas mercancías o a estos servicios culturales, sino a las experiencias sociales que nos habilitan, está mucho más socializado que en cualquier otra época de la humanidad. Lo cual quiere decir entonces que la plusvalía está creciendo, se está generando valor económico, valor cultural, y es muy difícil saber cómo es que se está produciendo. ¿De dónde saca dinero Netflix si antes, con dos rentas de películas en Videocentro o en Blockbuster, me gastaba yo lo que cuesta una mensualidad de Netflix y actualmente tengo acceso a 100 películas, mientras que por el mismo dinero hace 15 años solo tenía acceso a 2 películas al mes, por el mismo costo? Entonces, ¿dónde viene la generación de valor? ¿Dónde está la capitalización? Y por otro lado también otra cuestión, antes yo podía sin ningún problema copiar la música que me prestaba algún amigo, yo podía grabar en un cassette cuantas veces quisiera un disco que había comprado. Actualmente ustedes pueden pagar su mensualidad de Netflix, pueden pagar su mensualidad de Spotify, pero no tienen posibilidad de manipular los contenidos culturales a los que acceden de la manera que ustedes decidan. En Facebook ustedes no deciden si le pueden dar una muestra simbólica de rechazo a los demás. Facebook solo te permite aprobar o silenciar lo que hacen los demás, pero no puedes rechazarlo, no puedes discutir con los demás en Facebook. Entonces, tanto la relación con la cultura, con los artefactos culturales, con los bienes culturales, como con la relación con los demás, está mucho más controlada también que en otra época de la historia, precisamente porque a pesar de que hemos trasladado nuestras vidas y nuestras prácticas culturales a los medios digitales, curiosamente, nuestro conocimiento tecnológico es menor que antes. Antes cualquiera de nosotros sabía componer un coche, podíamos armar un coche. Actualmente no se requieren solo conocimientos mecánicos, sino lo que estamos viendo es que antes que nada lo que caracteriza al coche es la programación, las innovaciones tecnológicas que se están impulsando en el sector automovilístico en Europa, en Estados Unidos, son energías renovables, los autos inteligentes que se van a conducir por sí mismos, etc. Entonces, hay una menor posibilidad de apropiación de la cultura, hay una menor posibilidad de la apropiación de nuestros destinos sociales en la medida en que no estamos a la par, nuestros conocimientos no están a la par de los avances tecnológicos. Y finalmente, sigue existiendo un eurocentrismo o una lógica centro-periferia en la producción de esta cultura y de estas tecnologías. Cualquiera de nosotros puede utilizar internet para cometer terrorismo, para cometer piratería, para cometer o para organizar protestas en contra de Estados Unidos o en contra de los regímenes que apoya, pero lo cierto es que ninguna de las tecnologías que utilizamos para articular el disenso es propia. Ninguna de estas tecnologías se inventó en América Latina, en África, en Asia, en los lugares donde más se combate el poder de Estados Unidos o de Europa. Y al mismo tiempo, las élites de esos países son las principales consumidoras de teorías, de filosofía, de arte y de culturas occidentales. Una de las cosas que caracteriza, por ejemplo, a los jóvenes universitarios en América Latina, igual que en África, es que antes que nada son las élites intelectuales que están más atentas a la producción intelectual de Europa y de Estados Unidos. Al mismo tiempo que buscan reconciliar su aprecio por las artes tradicionales locales con un cosmopolitismo en el cual están siempre atentos a cuál es el pintor de moda, la música de moda, las formas de expresión de identidad, de unicidad particulares, ¿no? Entonces también hay un problema en el cual no solo es un occidente, no es solo una industria que desde occidente refuerza su poderío global para administrar las conciencias y las formas sociales de los demás, sino antes que nada que somos nosotros los principales reproductores de estas lógicas. Creo que las investigaciones que han hecho a lo largo de los años Dunia, José y Juan son ricas en evidencias, en evidencia empírica, en casos de estudio concretos que nos permiten ver dónde están estas formas de control, dónde están estas formas de fluidez cultural, pero dónde están también estas posibilidades o exploraciones de sus límites, de sus puertas de salida o de sus puntos débiles, ¿no? Yo les agradezco mucho que nos acompañen hoy y me gustaría dar la palabra a continuación a José. José es un joven profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México que se especializa precisamente en las dinámicas del capitalismo cultural y sobre todo en el arte. ¿Dónde está la posibilidad de interactividad, de apropiación en las artes contemporáneas? Y hoy nos va a presentar un trabajo que se llama El arte en lo nuevo digital, que no deja de nacer, y lo viejo análogo que no quiere morir. José, por favor. Pues gracias, Ale, y gracias a ustedes. Buena fábrica. Qué bueno que existen estos espacios, pero pues es labor de todos nosotros aprovecharlos, creo. Entonces, bueno, creo que lo que nos dijo Ale es la plataforma perfecta como el contexto para lo que les queremos presentar nosotros tres. Yo les voy a hablar de arte, bueno, les platico un poco. Acabo de terminar una maestría en estudios políticos y sociales y me especialicé en sociología de arte contemporáneo. Hice un caso de estudio sobre artistas contextuales de Tijuana que vinieron a la Ciudad de México. Digamos que es la investigación más reciente que he hecho. No está conectada directamente con lo que les voy a presentar hoy, pero está atravesado. No hay forma que no. Lo que yo les voy a hablar siempre lo veo un poco desde el lado de lo estético, lo político y en este caso lo tecnológico. Entonces, bueno, un poco el título es prestado de Gramsci. Cuando él reflexionaba sobre la revolución, dice que siempre que hay un parteaguas, pues siempre está algo que está surgiendo y algo que... O sea, algo que nace y algo que muere, pero nunca sucede al mismo tiempo. Más bien, está sucediendo justo al mismo tiempo, aquello que están haciendo y aquello que están muriendo. Entonces, en este caso, lo nuevo es digital. Digo que no deja de nacer porque todo el tiempo está cada vez entrando a dimensiones más en lo privado de nuestras vidas. Y lo análogo, digo que no quiere morir, pero yo creo que no va a morir. O sea, un poco esta idea... Y bueno, abajo tienen el como el subtítulo, que son los problemas para la transmisión y la convivencia intergeneracional. Siempre han existido estos problemas. Es decir, si los vemos en cualquier tipo de sociedad, en cualquier lugar del mundo, siempre hay siempre hay problemas con el tema de la transmisión del poder político, la transmisión del poder económico, de los conocimientos de todo tipo, médicos. Entonces, solo piensen en la idea de la reproducción de un grupo social entre una generación y otra. Los tiempos antes eran, estábamos hablando de 30, 40 años, ahora es una velocidad a la cual se transmite una cantidad de información para la vida cotidiana que es brutal. Lo primero que me gustaría, antes de entrar ya directamente al tema de análogos y nativos, es, o sea, para mí es muy importante, las palabras son, los conceptos son como muy importantes. Entonces, si vamos a estar hablando de mundo análogo y mundo digital, primero me gustaría lo virtual. Si ven ahí, pongo secuestrada, creo que es una palabra que está, o sea, es un concepto que está secuestrado. Porque no todo lo digital es virtual, ¿no? Lo virtual es una condición abstracta que nosotros podemos depositar en cualquier cosa. El amor puede ser virtual. O sea, aquello que no se ha cumplido, pero puede llegar a ser. La muerte es un hecho que es algo virtual. Lo que pasa es que este, piénsenlo, o sea, realidad virtual, el mundo virtual, parece que se apropió de eso. Entonces, a mí me gustaría despegarlo y decir, sí hay, en lo digital, claro que hay algo virtual. Es como una especie de condición, pero no todo. El siguiente nivel, digamos, sería lo intangible. O sea, en lo intangible estamos hablando ya inclusive de hechos físicos. Es aquello que verdaderamente no podemos tocar, ¿no? Y en cambio, lo háptico es aquello que sí podemos tocar. Toda la interacción que tiene que ver con materiales y superficies y todo lo demás. Entonces, lo siguiente sería entonces lo digital. Que esto, no digo que no todo mundo tenga el concepto, pero pues, yo me acuerdo en la primaria, lo primero que aprendes en clase de computación pues, es lo binario, ¿no? El lenguaje binario. Y a veces me da la impresión que ya se pierde un poco la noción de qué es en realidad lo digital. Estamos hablando que es un impulso eléctrico de un 1 y un 0. Eso, si lo pasamos a términos de la realidad concreta, es una locura. Porque estamos depositando una cantidad enorme de información de todo tipo en impulsos eléctricos. Y eso tiene grandes ventajas, pero también tiene grandes problemas. Y el último concepto que me gustaría que tuvieran en mente es de un académico español que se llama Juan Ramón Alcalá, que habla del espacio electrónico de información y comunicación. Se lo resumí ahí. Porque un poco en el marco de eso es lo que quiero hablarles sobre el arte y un poco lo que va a atravesar también las tres pláticas. Aquí, por ejemplo, nada más se alcanza a ver la imagen. Es un proyecto muy interesante. Si lo quieren checar, está aquí el dato. Es The World Nervous System. Lo que ven ahí son hasta ahora lo que se ha podido mapear de redes digitales en el mundo. Los puntos más grandes que ven pues, son los clusters o servidores más importantes. Pero lo interesante es que han descubierto es que no tienen la capacidad para mapearlo todo. Es tanto y está pasado por tanto tipo de filtros que no es posible mapearlo todo y sin embargo hasta ahora se ve así un poco. No sé si incluye inclusive las fibras de ópticas, no sé si saben que hay un cable que cruza el Atlántico conectando servidores. Está todo ahí mapeado, si quieren pueden revisarlo con más calma. Pero esto es un poco para darles la idea de la dimensión de lo digital. Si ven abajo hay un, dice 3.3, eso de ZB es zettabytes. Yo no sabía que existía esa clasificación. Es una antes de lo máximo que hay. Lo máximo que hay es un yottabyte, que ni siquiera tengo la capacidad como para explicarles. Pero el zettabyte es un trillón de gigabytes. La velocidad a la que se mueve, pero no solo eso, sino hay un estudio, una proyección que dice que en 2021 el total de información que el ser humano va a haber digitalizado es equivalente a 3.3 zettabytes. O sea, es verdaderamente una locura. También hay un sesgo ahí, digamos, porque también hay mucha información, por ejemplo, que está en la deep web, que está en otro tipo de espacios de información, que no es tan accesible, ¿no? Y al final de cuentas también hay que recordar que este tipo de estudios, pues también hay que ver quién los paga. Generalmente son grandes empresas de telecomunicaciones y tiene que estar sesgado de alguna manera la información, pero mínimo nos da una idea de la dimensión de lo que se ve, de lo que podemos ver. Ahora, Bueno, la primera parte me gustaría hablarles de un otro concepto de un filósofo italiano que se llama Franco Berardi. Él habla de las generaciones post-alfabéticas. Y con esto ya doy entrada un poco a lo de migrantes y nativos. Él dice que ahora la forma que tenemos que entender las generaciones va más allá del simple fenómeno biológico, ¿no? O sea, más allá de estos 30 años que les digo más o menos que toma tiempo una persona. Es que tiene que ver inclusive con la edad, con hechos biológicos, ¿no? Es decir, cuando el hombre alcanza una edad fértil y la mujer alcanza una edad fértil, la capacidad de reproducirte y de transmitir lo que sea que forma parte de tu entorno y de tu grupo social a esa vida que acabas de crear, ¿no? Entonces dice, si rebasamos un poco esa visión, habría que entenderlo como un conjunto humano que comparte un horizonte común. Y él le entiende como el horizonte común, como estas formas para poder pensar y acercarse a la realidad, que no son otra cosa más que un ambiente tecnocognitivo. Es decir, cómo construyes información de tu mundo inmediato, cómo la transmites, cómo dialogas con el otro que tiene también información, sea del ambiente inmediato o no. Es decir, puede ser una persona de cualquier otro país. Y a final de cuentas, él dice que estos sistemas tecnocognitivos pues están todo el tiempo impactando las formas de identidad. No las determinan, es decir, no es lo único que impacta las formas de identidad, pero están todo el tiempo retroalimentando. Entonces, quédense un poquito con la idea de esa definición y les voy a poner un fragmento de una película, espero no la hayan visto, y a mí no me gusta echarle a perder a la gente las películas, pero en este momento, o sea, funciona muy bien para lo que queremos hablarles hoy. Es una película que se llama I, Daniel Blake. No sé si alguien ya la vio. ¿Nadie la ha visto? Bueno, ganó Cannes el año pasado. Es un director que se llama Ken Loach, en inglés. Lo que voy a hacer es como darles como un tráiler hablado y van a ver dos pedazos de la película, pero les prometo que no arruinan ni el final ni nada. No la he visto. No, te lo prometo, no lo arruinan. Entonces, el argumento básico de la película es un hombre de 59 años que vive en la Londres, en la parte industrial de Londres. Toda su vida fue trabajador carpintero. Sufre un infarto, entonces la libra, todo bien. Y él quiere regresar a trabajar porque lo que ha hecho toda su vida desde los 14 años es trabajar como carpintero. Y le encanta usar sus manos y le encanta construir cosas, ¿no? O sea, estar ahí en el mundo. El doctor le dice que no puede hasta que no le hagan ciertos estudios y que mientras el gobierno, es decir, el Estado inglés, tiene un programa que ellos le dan una fracción de lo que era su sueldo siempre y cuando él esté buscando trabajo. Y pueda comprobar que está buscando trabajo, el Estado le da un dinero en lo que encuentra trabajo y en lo que le dan permiso de regresar a su chamba, que es la de ser carpintero. Pero justo como hubo este problema de que tuvo un infarto, lo tienen que evaluar. Al final hay ahí todo un problema burocrático y él entra un poco a la lógica y dice, ok, no, pues necesito el dinero, voy a ver cómo funciona. Entonces, este es el primer fragmento. Contact Job Centre Plus, mm-hmm. And here we are, Claim Job Seekers. Please okay. Double click on that one. Right. And then we scroll right the way down here to continue. And that's your phone there for you. So you need to run the mouse up the screen, click into there and put your postcode in. Run the mouse up the screen, yeah? Yeah. What, no? No, not quite like that. need to do is get your cursor. A cursor? Yeah. Fucking name for it. So when you're moving your mouse, you see what I'm doing with my hand? Aye, right. Look at my hand. Aye. All right, it moves like that. And then continue. Right, okay. And then you start from there, okay? Okay. I'll leave you with it, okay? Excuse me, Pat, you couldn't help us with this, could you? Yeah. What is that? Just filling this in. I can't get the... This keeps darting all over the place. What do I do? Do I get onto that? How do you get this down? Right, so you're controlling this, and you click on this bar. Right. And then you pull it down. Oh, right. And then you get... What, do I hold that on there, do I? Yeah. Okay. All right, then I can just... Side. What, should I hold this and just pull that down? Yeah, and click the left. And click... Click to the left. Yeah. Right. And I'll just put that in there. Oh, that's right. Thanks very much. It's fine. Bye. Install. Right. Right. Oh, bloody hell, what's this now? Error. What have I? Yeah, mate, you'd have been know what I've done here, do you? This error and yeah, that's thing. Exciting. Do you? I don't know, I was just filling in the thing and it just went... There we go. Oh, yeah, there we go. I'm back on. Right. Yeah, can you stop on just for 2 seconds so I can go back here again? I'll... Just like do a couple more questions. Yeah, I'll just stand over here, don't worry. Yes, right. I'm doing that. Right. What's... Right, okay. What's... It's not brilliant, it's not... Well, now it's happening, just no. Give a second, But it's just not working. I mean, look, it's not even... Let me try it. What, yeah, get that. This is driving me mental. This. I mean, what have I done now? It's frozen. It's frozen? Yeah. Wait, can you defrost it? No, I can't. Turn your tens up. What? The time's up. The time's up? Yeah, I'm sorry, mate. Yeah. I just leave it to it. Bueno, ese es el primero. Creo que queda como claro... Un poco aquí de esa escena nada más es como la interacción. A las tres personas que les preguntas son tres gente, son personas muy jóvenes, mucho más jóvenes que él, ¿no? Y lo que ven que está haciendo la computadora es llenar esta forma para recibir la ayuda del Estado. No hay otra forma. Si él no sabe usar y llenar esa forma, no puede acceder. Ya no existe el mundo análogo que él conoció, en el cual iba a la oficina y se sentaba y hacía todos los trámites ahí. Y el segundo... But when you lose your self-respect, you're done for. I'll be seeing you gentlemen later. Aye, you can't touch us. Well, that's clever, isn't it? It's my new art installation. Yeah. Certainly can't, lads. Come on. she got all the technology. Pausarlo ahí. Ya, lo demás es un poco cómo se desarrolla la misma escena ahí. Yo, Daniel Blake, demando mi juicio de apelación antes de que me muera de hambre. And change the sheet music. Y cambien la música. Todos hemos hecho esta llamada. Sí, un momento, lo comunico, por favor, ¿no? Entonces van a cualquier cosita. Lo tenían todo el tiempo con esta, o sea, dando vueltas en los teléfonos. Básicamente está diciendo que no le dan fecha para su juicio de apelación y se está quedando sin dinero, básicamente. La belleza para mí de esta escena, ¿qué pasó justo? O sea, en la escena anterior está él tratando de convivir con ese mundo digital que no entiende muy bien, y al final llega un punto después donde dice, ah, pues sí, y hace algo que es completamente análogo, algo completamente háptico, y lo que dice, ¿no? Como, no, momento, esto es una instalación de arte, no me estoy molestando. Cuando en realidad lo que está haciendo es un acto político, está demandando que se le ponga la atención porque su vida está casi, pues, en la línea. Para mí retrata muy bien un poco, y además junta muy, de una manera muy, muy bonita para mí, o sea, que sea una película la que lo refleje. Entonces, okay. Bueno, hay una pequeña caricatura. Oh my God, I just got burned, ¿no? Acabo de nacer. Que todo esto que ven aquí, hablando un poco como de temas de soporte análogo y digital, ¿cuáles serían así básicamente las tres diferencias entre los soportes análogos y los digitales? Uno, si estamos hablando de la manera en la que se guardaba información en lo análogo, su índice de desgaste es mucho mayor que en lo digital. Es decir, un acetato, un cassette, a pesar de que pueden durar muchos años y depende mucho del cuidado que se tenga, ¿no?, con las cosas, evidentemente en algún momento no funcionan más, ¿no? Dos, la portabilidad, ¿no? Pues andar cargando la máquina de escribir, la cámara, tal, todo se ha reducido en tamaño, y entonces trabajar con formatos y con la información digital funciona. Y tres, yo diría que es el tema de la privacidad, ¿no? Hoy en día es posible hackear, se los digo, cualquier cosa, un correo, WhatsApp, Facebook, lo que sea. Hay gente que lo sabe hacer y nada está seguro, ¿no? Pero bueno, podemos escribir en una hoja, guardarlo y nadie lo va a leer, ¿no? O sea, como esta diferencia entre, para mí serían como los tres temas entre lo análogo, los soportes análogos y lo digital. Lo que le pasó al pobre Daniel. Okay. Ahora, ¿cuál sería la forma en la que yo los invitaría? Porque al final de cuentas todo esto es nada más un enfoque, es una propuesta, un enfoque de verlo. Y también un poco la intención es que conforme vaya avanzando la plática, ustedes también nos digan si les parece que funcionan los enfoques que les proponemos o no, si se les puede agregar algo, cambiar algo, si ustedes conocen otros. El que yo les traigo tiene que ver justo con esta idea que les decía, que antes los cambios en los sistemas tecnocognitivos en las generaciones eran mucho más lentos. Piensen simplemente en la imprenta. De que se logra reproducir lo escrito, es decir, las tecnologías alfabéticas. O sea, no es gratis que lo primero que hace, lo que hace Lutero, o sea, imagínense que pueden ya imprimir la Biblia y se pueden hacer traducciones, la gente la puede empezar a leer, se puede empezar a, es que a mí no me gusta esta palabra de la democratización de la información, pero bueno, creo que funciona en el imaginario. O sea, hay un flujo mayor y llega a más gente. Eso es un hecho. Todos esos cambios eran muy lentos. Es decir, en cuanto había ya un soporte, un tipo de tecnología, se tomaba mucho tiempo en aprenderla e inclusive podría parecer que se quedaba estancada, pero siempre había nuevas formas de actualizarla. La idea es que ahora en este, yo propongo que hay un mundo, había un mundo alfabético análogo, y ahora hay un mundo digital alfabético análogo. Es decir, hasta que no nos conecten a la Matrix un día, no va a dejar de convivir inclusive ni en ese momento, ¿no? Pero, o sea, no van a dejar de haber cosas materiales que soportan al mundo, o sea, digamos reminiscencias de ese mundo análogo, y creo que es muy importante tener esta noción de que están conviviendo al mismo tiempo, no han desaparecido ni completamente. Por eso les decía, lo nuevo que no acaba de nacer y lo viejo que no quiere morir, que no puede morir, ¿no? Entonces llegamos a entender que los procesos de aprendizaje, memorización e intercambio lingüístico se alteran completamente. Ahora, un poco más adelante, les voy a dar un ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa? Que puede existir esta idea de que es los sistemas de referencia para interpretar la realidad y para estar en la realidad pueden ser o cerrados, inaccesibles, incomunicables o intraducibles. Lo que acabamos de ver con Daniel, ¿no? Llega un punto donde se frustra y siente que no puede hacer algo que él en toda su vida entendía cómo hacerlo, la burocracia. O sea, y ahora ya ni siquiera tiene una persona, ¿no? para quejarse y para... Entonces esos sistemas de repente adquieren como ese tipo de cualidades. ¿Cuáles serían los cuatro como fenómenos específicos que yo podría decir que habría que poner mucha atención en este, digamos, en esta lucha de este mundo que nace y que muere? Uno es la herencia de la memoria. Es decir, lo que una generación le da a la otra, que para mí lo más importante sería la memoria de las luchas sociales, es decir, o sea, de las conquistas sociales, y la otra de las creaciones culturales. Es decir, todos estos mecanismos de transmisión, de herencia de la memoria de una generación a otra, se ven afectados por esta dinámica. Dos, muy importante, y que, digo, habría que profundizar, pero si les interesa, el mismo autor que les hablé, Berardi, en este libro de la generación postalfabética, habla que estamos presenciando, vamos a convivir, algunos de nosotros, con la primera generación, las primeras generaciones de niños que están aprendiendo más palabras de máquinas que de seres humanos. Esto, si lo vemos en la lógica y en la dinámica de que el lenguaje tiene una carga de afectos, es decir, así sea la madre, el padre, los hermanos, quien sea que esté como en un grupo nuclear, que le enseña el lenguaje a un niño, ese lenguaje está cargado de afectos. Está cargado, véanlo desde donde quieran, psicoanálisis, lo que sea. Entonces lo que este autor se pregunta, ¿qué va a pasar en 30 años cuando los niños de ahora, entre 0 y 5 años, hayan crecido y nos demos cuenta que aprendieron más palabras del iPad y de la televisión que de las personas más cercanas, ¿no? Porque están imbrincados con los procesos educativos. Yo les puedo contar el caso de una vecina mía, tiene 5 años, la conozco desde que nace. La niña ahora habla, puede leer inglés, puede hablar inglés, ya lee, o sea, todo básico, pero todo lo hizo a través del iPad. O sea, su aprendizaje ha sido en el iPad. Y su capacidad de concentración, de retención, a veces está muy afectada por el aparato. Y se pone de malas y se lo quitas, y hace berrinches y se lo quitas, y le cuesta medio trabajo como interactuar con las personas, ¿no? Todo ese tipo de cosas tienen que tener en un futuro, no lo vamos a poder registrar ni medir bien, digamos, en los años más próximos, pero ya verán. O sea, yo les puedo decir que hay un cambio ahí que tiene que ver con el lenguaje y los afectos. Y también hay autores que han insinuado inclusive que tiene que ver, que puede llegar a psicopatologías sociales, de aumento de la violencia, de desprendimiento, de sensibilización, pero habría que tener cuidado y ver qué estudios son, quién los hace, cómo los hace. La tercera sería que, digo, que no es una idea vieja, la pensó en algún momento Benjamin y luego Baudrillard, sobre que el acceso a las tecnologías y a los soportes daría de alguna manera, había un potencial político ahí, ¿no? Es decir, si todos podemos hacer cine, puedes narrar algo. Si tienes una cámara fotográfica, puedes narrar algo, puedes explicar algo de tu realidad, hacer una creación artística. Y la última, y la que yo creo que atraviesa todo y la más importante, es cómo se manifiesta el poder en esta dinámica, que lo vamos a ir como tratando con todos los casos. La segunda parte de lo que les quería comentar, que ya entra ahora sí como un poco más al tema del arte, que puse de la cueva a lo binario, porque para mí son los extremos, piénsenlo. Si hiciéramos aquí como un curso muy rápido de historia del arte, y todos empiezan con la referencia a las cuevas, ¿no? O sea, las pinturas en las cuevas rupestres. y nunca hay un y aquí termina, ¿no? Porque siempre está moviéndose. Entonces lo que yo quería hacer era como un ejercicio, les traje los dos extremos, ¿no? En un extremo está lo que se conoce como la primera alianza transversal de sentidos, es decir, y de hecho yo en alguna, estuve en alguna clase en la UNAM donde un profesor antropólogo nos ponía imágenes de las cuevas y las vemos todo el tiempo, pero yo no sé si de verdad alguna vez se han puesto a pensar lo que implicaba para esos seres humanos ese acto creativo de lo visual, o sea, de estar viendo lo que están creando en formas, en colores, en figuras y estar tocando la superficie. Era un acto, o sea, mítico, mágico, que yo cuando lo pensé y lo reflexioné, sí recuerdo haber tenido como una especie de epifanía, como decir, qué importante era para ellos que tenían que tocarlo, ¿no? Y, o sea, estar ahí y sentirlo. Si quisiéramos pasar como muy rápido por las formas más grandes o los sistemas más grandes en los que el arte, digamos, como que aquí hay mucha discusión, nunca lo vamos a resolver, pero una propuesta que les tengo es, siempre ha existido para formas mítico-religiosas, para estructuración social, como les decía Ale, es decir, las creaciones siempre han podido distinguir una clase social de la otra. Piensen en, siempre tengo el caso, porque soy muy melómano, de la vida de Mozart. Hay un libro muy bonito de Norbert Elias, si lo pueden ver, se llama Mozart, Sociología de un Genio. Entonces lo que él hace en ese libro es, a partir de un trabajo de archivo, de cartas de Mozart, hace todo un estudio impresionante para tratar de explicar por qué Mozart muere a los 33, con problemas de alcohol, endeudado, abandonado por la sociedad cortesana en Austria, cuando ya se había mudado a Austria y era un rockstar. Entonces se empieza a encontrar como muchos factores socioculturales. O sea, se da cuenta que Mozart todavía, su papá fue un músico en la corte de algún señor y entonces él tuvo que heredar el mismo puesto. Y entonces en la corte del señor él tenía que componer para el oído del señor, no para lo que él... Que le decían como, bueno, tiene muchas notas, ¿no? Suena como muy adornado. Queremos, o sea, al final el canon de ese momento lo llevaba a hacer cosas como la gente quería que las hicieran y no como el potencial que tenía, él tenía para hacerlo. Entonces la hipótesis un poco de Elías es que la lucha de él contra esta estructura que lo reprimía y que no lo dejaba explotar, al final de cuentas lo llevó a un proceso, pues, de depresión y de destrucción. Se puede discutir, ¿no? Pero al final es un trabajo histórico. Y en cambio menciona que después, si vemos a la siguiente gran figura de la música, que es ya en el romanticismo, Beethoven, pues Beethoven le dijo, yo no trabajo para ustedes, ustedes me pagan y yo trabajo para ustedes, ¿no? O sea, no son mis dueños. Y viene como un poco aparejada con esta idea de lo romántico, ¿no? Del arte en lo romántico, del genio, del individual. Y digamos la última que me gustaría, pues las vanguardias, es decir, que a principios del siglo XX viene como toda esta idea de una ruptura con la institución arte como estaba pensada, véanlo desde donde quieran, con los surrealistas, con los dadaístas, todos tenían una estrategia para romper esta herencia que tenían de la modernidad, de lo romántico, ¿no? Y hasta la fecha, muchas de las movimientos artísticos más de vanguardia, si lo quieren ver, siguen de alguna manera retomando conscientemente o no muchas de las posturas que las vanguardias plantearon. Entonces, si tenemos que en un primer momento les hablo de la alianza transversal entre vista y tacto, entonces cuando pensamos lo digital en el mundo del arte, si lo pensamos bien, en realidad lo digital simula el mundo. Entonces lo que hace es que las dimensiones biológicas las vuelven estructuras de información. O sea, nosotros podemos ver una... pueden ver la foto con la mayor definición del mundo de una planta, pero no están viendo la planta, ¿no? O sea, y se puede ver el color y se puede ver la textura y todo lo demás, pero no está ahí la planta. Entonces, es esta idea de que el mundo, lo biológico, se vuelven estructuras de información. Entonces, un poco la dinámica que me gustaría como develar aquí es que en la construcción de lenguajes audiovisuales contemporáneos, aquí entiéndase todo, ¿no? O sea, cualquier tipo de... da igual cine, escultura, pintura, foto, cualquier tipo de lenguaje. está entre estas dos dinámicas, ¿no? Entre el proceso creativo individual y aislado, que era esta idea que surge en el romanticismo, y toda la forma, y seguro lo han escuchado muchas veces ahora para todo, de los procesos interdisciplinarios, ¿no? Transdisciplinarios, que ahora inclusive en el arte, por ciertos procesos artísticos, hay gente, por ejemplo, les puedo platicar del caso de estudio de la investigación de maestría. Este colectivo de Tijuana se dieron cuenta que en la colonia donde habían estado haciendo investigación, la gente tenía un índice de nutrición muy bajo, ¿no? Porque era una zona de pocos recursos y, como en todo México, eran papitas, refresco y la tiendita, ¿no? Entonces hicieron como todo un estudio con nutriólogos, con doctores, ellos que son artistas, o sea, como que juntaron un equipo de especialistas en cada una de las áreas y terminaron diseñando un alimento que le llamaron picudita, que cuesta 25 pesos hacerlo, y, o sea, tiene un precio accesible y contiene la mitad de nutrientes que se necesitan al día para una persona adulta. Entonces lo que hicieron fue empezar a venderlo en la zona y tuvo mucho éxito. El ejemplo que les digo, esto es nada más como, ellos piensan que, y yo también creo que hubo un proceso artístico ahí en entender el contexto en el que estaban, pero lo volvieron transdisciplinario, ¿no? Y aquí, estos son los dos extremos que les quería dar. Pero yo cada vez que veo esta imagen, de verdad me da como algo, no sé si les da a ustedes, pero esto es de lo que les hablaba, ¿no? Es la Cova de Lascaux, que de hecho ahorita ya está cerrada, porque estaba abierta al público, había visitantes, tuvieron que cerrarla porque el desgaste, se dieron cuenta del desgaste y ahora está como sellada, y pues es una lástima, porque haber visto una de estas cosas en vivo, debe haber sido, porque además esto está pintado, o sea, no crean que esté aquí a 2 metros, o sea, está pintado a una gran altura. Y el extremo para mí sería este, no sé si alguien lo ha visto, el Deep Dream Generator de Google. Sí. ¿Sí? ¿Qué ha visto de él? Bueno, esta es una obra importantísima de, se llama La muchacha del arete de perla. De Vermeer. De Vermeer. Y aquí, en su plasticidad, vemos la cromática, la riqueza de la cromática, la expresión de sus ojos, su cara, todo lo que él expresa a través de la muchacha de la perla. La historia que tiene atrás, en la forma como la hizo, pues es impresionante. ¿Cuál es? Desde vivir la textura de los pigmentos en un mortero, preparar sus propios pigmentos, pinturas, agregarle los aceites, eso para mí fue bellísimo, ¿no? en la obra, en la película, cuando ella también empieza a ver la importancia de la luz a través de la ventana, empieza a quitar cortinas, a limpiar vidrios, y ella se vuelve parte de la obra misma, porque ella es sensible a todas esas cuestiones del arte. A la luz y sombra, ¿no? Así el punto de lo que quería decir, porque para mí este es el extremo. El Deep Dream Generator es un software que desarrolló Google hace unos años. Básicamente la pregunta que se hicieron es, ¿puede una inteligencia artificial aprender a identificar objetos como nosotros hemos aprendido? Pero piénselo, o sea, un niño de 2, 3 años puede ver un perro, da igual que sea un Golden, un Rottweiler, un French Poodle, pero sabe que es un perro. O sea, puede identificar por ciertas cualidades materiales, biológicas, subjetivas, que eso es un perro y no es un gato, ¿no? Y es un proceso que tarda tiempo, pero entonces Google dijo, ¿podemos hacer que una inteligencia artificial identifique imágenes? Entonces lo que hicieron fue programarla, y primero nada más metieron 1.2 millones de imágenes, o sea, de todo tipo, ¿no? Como sillas, árboles, animales, desnudos, todo. Y empezaron a correr la inteligencia artificial, la fueron afinando. Y yo, bueno, ellos arguyen que es una colaboración humano-máquina. Y está basada en esta idea de redes neuronales, que no sé si la han escuchado, que es justamente cómo las redes de información pueden volverse ellas mismas sujeto de autoaprendizaje hacia adentro y hacia afuera. Entonces se vuelven redes que emulan lo que hace nuestro cerebro, solamente que están en un soporte no biológico, y eso es la inteligencia artificial. justo el otro día discutíamos con Juan de esta, si quieren al rato lo platicamos, que ha habido una polémica entre Mark Zuckerberg de Facebook y Elon Musk sobre la importancia de empezar a entender qué puede pasar con las inteligencias artificiales. Entonces a mí lo que me llamó mucho la atención es que Google, si ustedes entran a la página, bueno, la manera en que funciona es que uno pone cualquier imagen, da igual. Entonces en este caso usaron la chica de la perla de Vermeer y la inteligencia artificial les dio esto. Si lo ven bien, por aquí hay un pájaro, o sea, hay como ojos de pájaro, sí. Aquí ya hay una cabeza, por aquí pareciera que hay un chimpancé. Entonces lo que hace la máquina, lo que hace la inteligencia artificial es que los huecos donde no hay información, donde no hay píxeles, ella dice, ah, pues aquí podría caber lo que yo entiendo que es la figura de un pájaro, por las dimensiones, y entonces la máquina sola empieza a llenarlo, o sea, a la máquina le dieron solamente el contorno de la chica del cuadro, todo lo demás lo llenó ella, y entonces ella decidió inclusive meter lo que estaba fuera a la textura de la pintura de la chica. Y si ven y si ustedes buscan, todas son, yo digo que parecen como malos viajes de ácido porque pues son, o sea, estéticamente tienen eso, o sea, yo lo veo y pienso en escamas y pienso, o sea, no me transmite lo mismo que me transmite el original, y por eso es muy importante el punto. Esto es creado con algo con un soporte completamente digital, cuando en cambio había que hacer los pigmentos, había que preparar los aceites, todos los pinceles, son dos procesos bien diferentes. Y a mí lo que me llama la atención es que Google lo quiere vender. O sea, si ustedes entran a la página, ponen como tres puntos, ¿no?, de esta tecnología. Y el último es, and you can do your new forms of psychedelic and abstract art, ¿no? O sea, están diciendo que en esta colaboración máquina-humano, ya lo único que hay que hacer es dar una imagen y entonces la máquina lo va a convertir en arte. Digo, está abierto a discusión. Para alguien puede ser agradable la imagen o no. Para mí echaron a perder. ¿No? Pero sí y no, ¿no? Porque al final puede funcionar con otro tipo de cosas. Lo que quiero llamar la atención es que Google lo quiere legitimar como lo último, la tecnología de punta para poder hacer arte. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Porque son formas de legitimar y deslegitimar otras cosas. Tercera y la última parte es cómo podemos pensar una institución arte renovada. Y aquí les traigo la idea, Ale les hablaba de la Escuela de Frankfurt, ¿no?, de este como gran concepto que es la industria cultural. Bueno, ahora ya no son industrias culturales, son industrias culturales y creativas. Y esto ya está, inclusive la UNESCO misma ya tiene reportes donde ya no se refieren, ya no son las industrias culturales, son las ICC, ¿no?, culturales y creativas, porque entonces ahora lo que están planteando es que el recurso más grande e inagotable del ser humano es su creatividad. Sí, ¿no? Y hay que ver quién lo expropia, de qué manera lo trabajas, cómo, qué dinámicas hay ahí. Entonces justo hay que tener, como prestar atención en los procesos y los objetos creativos. Entonces, ¿cuál va a ser para mí un poco el reto, ya que estamos diciendo que hay un mundo análogo que convive con un digital, pero cada vez hay más información en lo digital? Pues el reto va a ser los mecanismos de permanencia y accesibilidad a estos intangibles, ¿no?, a estos digitales. Y ahí siempre hay como un esquema que lo trabajé en la tesis de licenciatura y ahora también, que siempre hay que estar pensando quién produce, quién le da valor, quién se lo apropia y quién lo circula, ¿no? O sea, esas cuatro cosas al final determinan, y desde donde yo lo veo son los lenguajes artísticos, es decir, cómo es la manera en que se produce, quién tiene los medios, quién le asigna cierto valor, Google diciéndonos, miren, nuevas formas de arte psicodélico y abstracto, de quién es propiedad, porque eso sí, cualquier cosa que corra por la inteligencia artificial, Google tiene derecho, ¿no?, aunque sea una imagen pública. Y cuatro, la forma de circulación. Yo pude descargar esto, no hay ningún problema, no le tengo que pagar nada a Google. Pero si quisiera exponer en un museo, tengo que pagarle a Google, ¿no? Estos tres puntos, quizás un poco más teórico, pero muy rápido se los menciono. Una es la idea del giro cultural jamesoniano. Es un economista, Frederick Jameson, que tiene esta esta noción, trabaja esta noción teórica sobre el giro cultural. Es decir, él dice que se da cuenta que el concepto de cultura y lo cultural empieza a entrar cada vez más en procesos económicos. Y de aquí inclusive se desprende lo que les digo, la creatividad, la cultura, la educación. Entonces él dice, hay que poner atención y ver por qué se está este concepto metiendo cada vez más a procesos de producción económica, ¿no? El 2 sería la instrumentalización de la cultura, que es de un autor brasileño, George Judice, que él habla, digamos, como a la par de lo que dice Jameson, se da cuenta y dice, se pone a leer como documentos de la ONU o de la UNESCO y se da cuenta que este concepto empieza a aparecer con una idea como si hubiera una especie de ecuación de una relación directa entre a mayor cultura, mayor desarrollo, ¿no? A mayor apoyo a la educación y a la cultura, la economía florece también. Y es cierto, o sea, hay un vínculo que pero lo que yo no sabría es qué tan directamente proporcional es, si están conectados. Traigo la ecuación, ¿quieres proyectarla? Sí. Auco. ¿Cuál es? Es esta, debe estar casi hasta abajo. Sí, puedes bajar, lo vas a notar más. ¿Ecuación o gráfica? Ecuación. Por, si quieres, dale clic y bajas para tenerla más abajo. Ahí está. ¿Está? Sí, y todavía la puedes ver todavía más abajo. Si quieres tú. Bueno, nada más, perdón por interrumpir lo que nos está mostrando José. Pero esta es una ecuación que de hecho promueve la UNESCO y esta ecuación es entendida como la ecuación de la sustentabilidad cultural. Lo que está trabajando la UNESCO, y es precisamente la crítica de George Judice que nos explica José. Me siento como daño. Está bien, de eso se trata la plática de... ¿Qué está fallando? A ver, pero esta. Es que creo que... ¿Esta Ale o esta? La que sigue todavía, una más. ¿Esta? ¿Una más? Sí. Ahí está. Pero creo que refuerza lo que dice José, y perdón por interrumpirlo, no. Pero es parte de la intertextualidad que tratamos de promover en el curso. La viabilidad económica, esto es lo que la UNESCO está presionando tanto a gestores culturales, artistas, como a gobiernos cuando diseñan políticas culturales. Esta viabilidad económica de un proyecto es la que yo dice llama instrumentalidad, pero cree que el valor económico y el valor estético e incluso la pertinencia social de los bienes y servicios culturales están atadas de manera irremediable. Y una de las cosas que están diciendo, si bien tiene un relato positivo, que es la idea de que se necesita invertir más en cultura, porque aquello que es valioso económicamente es aquello que es apreciado social y estéticamente, por otro lado también nos trae una inversión siniestra, y que es la siguiente: no hay pertinencia cultural, no hay producción de significación social, de riqueza estética, si antes no está fundamentada en el capital. O sea, la riqueza económica, la riqueza estética, la pertenencia histórica, religiosa, espiritual, depende de que existan unas tasas de inversión constantes, con lo cual no cualquiera puede producir arte y no cualquiera puede socializar su arte, ¿no? Entonces, bueno, nada, no se viene muy, muy fácil. Se habla de que el arte y la cultura, para que sea estéticamente valiosa, culturalmente valiosa, curiosamente por ecuaciones para estos economistas, debe generar beneficios privados que son económicos. Y los beneficios públicos no se pueden crear si no se generan ganancias privadas, ¿no? Los costos de operación, bueno, costos de inversión de un proyecto, tasa de descuento. Pero también la idea que es la que ellos promueven, es la idea de que la cultura necesita reinversiones casi tan altas como la industria, ¿no? Entonces, bueno, nada más para sí, dar fundamento a lo que decías. Sí, porque... sí. Sí, o sea, yo lo mencionaba como grandes puntos teóricos que atraviesan al final todos nuestros trabajos. O sea, tú les va a hablar de música, yo les estoy hablando de arte, Juan les va a hablar de reapropiación y remix, pero sí están atravesados por todas estas cosas. Bueno. Perdón, te rompí el flujo. Es que no, está muy lento. Jameson y Judy dice que no, que no. Daniel. Lo que está usando José, que es Ubuntu, ¿o qué es? No, esto. No, esto es muy. Ya lo quería disculpar, Gonzalo, que era una tecnología alternativa. Y el tercero, que eso es lo que estoy trabajando como ahora, viene de un filósofo francés que se llama Jacques Rancière, que lo que habla es que también al arte en las últimas décadas se le ha dado un papel que es peligroso, porque él dice, se le está llevando a pensarlo siempre junto con la idea de hay que reparar el lazo social, el tejido social, hay que invertir justo lo que les decía Ale, y eso puede llevarlo a que se vuelva nada más una especie de archivo de la interminable catástrofe. O sea, él dice, se está volviendo un archivo y no está impactado en la realidad. O sea, Google quiere impactar, quiere que sea como muy flashy la inteligencia artificial participando en lenguajes artísticos. Por favor, eso no va a cambiar el mundo, ¿no? O sea, él dice, se puede como alimentar este tipo de dinámicas donde perdemos de vista que lo verdaderamente importante no es ser testigos de la catástrofe, sino ver cómo salimos de ella. Entonces, aquí un poco, también esta tabla, hay un reporte de la UNESCO que lo saca en 2015, que es el primer mapa global de las industrias culturales y creativas. Y entonces, a mí me llamó mucho la atención que si ven este listado, del lado, bueno, de su lado derecho hasta allá, son el número de empleos a nivel global que generan estas actividades. Número uno, la televisión, luego las artes visuales, periódico, publicidad, arquitectura, libros, ahí está todo, ¿no? Todo lo que ellos entienden como actividades creativas. Y la otra columna son los billones de dólares que generan al año. Ahora, aquí hay algo importante. Esto lo construyeron con datos de hasta 2013-2014. Falta ver lo más actualizado. Pero aún esto ya nos está dando una idea de cómo la tendencia, cómo es ahora esta tendencia para poder entender las que ya no son industrias solamente culturales, sino culturales y creativas. Y esto me lleva... ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué quería ponerles esta tabla? Porque a mí me habla de una actualización de las estructuras del mundo análogo. Es decir, el siglo XX fue la consolidación del poder en diferentes formas, básicamente tres: la jurídica, la económica y la ética, o la ideológica, ¿no? Entonces, lo que yo creo que está sucediendo con estas industrias culturales y creativas es que claro que no iban a abandonar las ganancias. Ahí tienen a la industria discográfica, Dunia les va a hablar de Spotify y demás. Yo también tuve la oportunidad de hacer la investigación de licenciatura sobre música y redes peer-to-peer. ¿Qué pasa? Claro, se dan cuenta que ya no pueden competir, digamos, con los soportes digitales, entonces empiezan a diseñar estrategias para no perder ganancias. Entonces tienen que actualizar todo, tienen que actualizar sus estatutos corporativos, tienen que actualizar... impulsar la firma de tratados internacionales en materia de cooperación y economía que respondan más a estas nuevas estrategias digitales y ya no al mundo análogo que ellos conocieron. Entonces esto también requiere que estas industrias incorporen gente joven, abogados jóvenes, publicistas jóvenes, que puedan ayudar como esta idea de traducir y decir, es que si no actualizamos las estructuras de poder que teníamos en el mundo análogo, ¿cómo quieres sacar usufructo en un mundo digital? Y entonces, ¿qué empiezan a surgir? Ideas como el copyright, las marcas, los derechos de diseño, las patentes, y este que es bellísimo, los acuerdos de confidencialidad, ¿no? Tú no digas nada, pero entre tú y yo vemos cómo lo resolvemos. Y esto afecta al mundo del arte, ¿no? Ya, para cerrar, lo único, me gustaría dejarles como en la mesa dos reflexiones y que las vamos a seguir discutiendo a lo largo de lo que falta. Una, o sea, las preguntas que nos hicimos cuando estábamos los cuatro pensando en la mesa y en los temas, era, entonces, si estamos en un mundo análogo que se convierte a digital y convive todavía ciertas estructuras, dinámicas, lenguajes, ¿estas nos habilitan o nos controlan? Y la otra, que es muy importante, tiene que ver con poder desarrollar capacidades de narración, o sea, para poder narrar y reflexionar aquello que está mediando lo cotidiano. Entonces, hay de dos, muy binario el asunto. O hay una Weltanschauung digital, liberal, arrogante y triunfalista, es decir, este mundo digital, como con todas las tecnologías, es decir, vamos a aprovecharlas, sí, solo sí, dan beneficio a todos o solo a unos cuantos, ¿no? Si están mediando estructuras de poder o de emancipación. Entonces, una es esta, o sea, es como una visión del mundo donde lo digital liberal vino ya un poco como Fukuyama, como el triunfo del capitalismo, y ahora entonces lo digital, y en algún momento va a decir, pues ya, mejor nacer conectados que nacer, ¿no? Y la otra, que, o sea, esto es para mí como el riesgo, ¿no? Es donde hay que pensarlo, pero también hay un académico francés, Olivier Diens, que se hace una pregunta que creo que es como muy importante, ¿no? ¿Qué es lo digital sino una potente arma de hibridación, contaminación y diseminación? Ahí está lo que yo creo, que da igual que sea arte contemporáneo, que música, que es lo que les va a hablar Dunia o Juan, como que esto, yo termino dando pauta a lo que ellos les van a platicar con esta pregunta. ¿Podemos hacer que lo digital sea una potente arma de hibridación, contaminación y diseminación? ¿O que nos venda una idea definida de lo que es el nuevo mundo? Donde estamos justamente en estas dinámicas entre generaciones y donde al final de cuentas siempre las élites, no digo llevan las de ganar, pero tienen acceso a los instrumentos jurídicos, económicos que determinan estas estructuras. La cosa es que el mundo digital tiene esta potencia, ¿no? Para dar grandes cuotas de libertad, pero también tiene la potencia para hacer una gran estructura de control. Bueno, yo ahí lo dejo, después lo retomamos, les agradezco y vamos con... Si quieren ahorita hacemos una breve pausa para preguntas y respuestas que ustedes he visto que algunos ya están anotando. Ah, sí, claro, si quieren preguntar. Pues también tener un pausa, si quieren estirarse un poco, podemos levantarnos y hacerlo más bien un foro de discusión o un conversatorio si ustedes también gustan. No sé si alguno de ustedes quiera compartir alguna reflexión de entrada o tiene alguna anotación, un apunte que quieran compartirnos o quieren cuestionar también a José San Germán o decir que todo lo que dijo está mal y no les gusta o tienen otra perspectiva. ¿Algún voluntario? Sí, por favor. Sí, sí. Yo quisiera primero agradecerles esta plática o estas que van a dar por la forma como lo están abordando. Pero si quisiera regresar a la primera parte donde pusieron la pantalla. La frase que el compañero decía de lo análogo y lo digital, quisieras ponerla, la primerita. Ah, ¿esto? Lo que decías de Gramsci. Ah, sí. Yo creo que el formato y la introducción que el compañero hace a partir del proceso histórico, inclusive del capitalismo que estás mencionando, esto no es otra cosa más que hablar de la dialéctica. Digo, si nosotros nos vamos en ese esquema, evidentemente todo lo que está cambiando es la negación de la negación. Y en ese sentido, filosóficamente hablando, y la dialéctica, pues eso está ahí. Y lo que ahorita estamos nosotros viendo y estamos analizando, el día de mañana pues podemos estar nosotros haciendo esa referencia de que esto está cambiando. No es gratuito el hecho de que ahora en las redes sociales, por ejemplo, en los videos que se mandan, te mandan unos chuscos donde dicen, si tienes 50 años o más, ahí te va. Y te ponen todos los aparatos, los clásicos, los radios, etcétera, cosas así, los coches. Y de repente te dicen, pues esto es un poco para que recuerdes aquello que en su momento las generaciones tuvimos, ¿no? No ahorita las generaciones jóvenes, como la mayoría de los que están aquí, nosotros no tanto, ¿no? Nosotros decimos, somos jóvenes, esa es la juventud, pero nosotros también tenemos juventud, pero acumulada. Digo, en ese sentido, pues vamos teniendo ese proceso. A eso me quería referir en una primera instancia, ¿no? Esta parte que es dialéctica, cambiante, y que el proceso que marca el compañero pues tiene esa finalidad. Y el enfoque que están planteando, como lo están encuadrando en ese escenario, pues tiene un sentido de entender cómo está la composición social, ¿no? Y la introducción que hace el compañero en términos del acceso a las nuevas tecnologías de la población, había que ver esta situación de quiénes son demográficamente los consumidores de esta situación digital y análoga, porque el gobierno finalmente lo que hizo fue regalar televisores, ¿no? Y dice, vamos a pasar de un sistema, ¿sí?, análogo a uno digital. Y ahí hay una política muy clara de cómo se maneja eso. Pues no es para que tuvieras un acceso a un bien que te va a meter en la modernidad, sino te va a abrir todo el espectro de la tecnología, pues para que tengas un consumo en tu casa de toda esa información, inclusive las cadenas de televisión que ahora están en ese espectro. Entonces yo diría que la ubicación que haces en términos de esa distribución demográfica de la población, había que también enfocarlo. ¿Quiénes tienen ese acceso en la distribución real de la población? No. Se habla que somos 130 o 100 por ahí millones de habitantes en la Ciudad de México, en México, y estaríamos hablando de que el 50% está en pobreza, y toda la clasificación de la pobreza, como le llamen, ¿no?, todos los calificativos. Pero el acceso que hay al cambio este digital, inclusive ya lo decían ustedes, en términos de los jóvenes, los estudiantes, la población que estudia, etcétera, pues cuánta población es. Ponías el ejemplo de la niña, tu vecina, ¿no? Pues ahora creo que hasta nacen con chip, ¿no? Y vienen ahí ya programados para que el consumo sea más fácil, ¿no? Pero esa distribución social de la población nos debe de llevar a ver cómo está la composición y el acceso, porque aún así en la película, y me meto a la película concretamente, pues sí había una burocracia muy determinada en cuanto a este manejo, pero hoy hay una burocracia digital. ¿Quién controla el esquema de las redes en cuanto a estas innovaciones, ¿no?, tecnológicas? Inclusive para hacer un trámite de la administración pública, pues te pasan la página, tienes que accesar y tienes que ir hasta los bancos, todo se moderniza, entre comillas. Pero ¿quiénes tienen el acceso? Bueno, hasta para pagar impuestos. No, vas a la Secretaría de Finanzas y pues tienes que, vete por aquí, vete por allá, el menú y todo, y hasta la musiquita, ¿no?, que dice, espérense, ¿no? Todo ese esquema es el que nos está metiendo en una dinámica de ese tipo. Por eso no es gratuito que el analfabetismo digital de Daniel, en relación a cómo está y luego su expresión y su irritación, va a otro esquema, ¿no?, de fuerza y de lucha que hay, de esa resistencia a ese cambio, porque es una generación, es una bronca también generacional la que ahí se vislumbra. Ahí dejaría esa parte de intervención, porque el enfoque y la presentación que planteas y lo que abordas en esto, creo que va a ser el mismo encuadre que lo van a plantear los compañeros, porque si no habría más controversia y estaríamos en esa discusión. Dicen ahora lo clásico, pues es lo análogo, ¿no? Claro, así, sí. así de sencillo, ¿no? Digo, pero hay que ver también cómo lo que decías tú, se está utilizando ahorita todo este manejo y el acceso, ¿quiénes tienen el acceso? Hablabas de un punto concreto, políticamente hablando, el acceso que hay para poder mover las encuestas famosas que hacen, ¿no? Por ejemplo, tan sencillo lo que acaba de pasar en el Estado de México, con la elección de, bueno, en los estados, pero en particular en el Estado de México. Están discutiendo, y si tú ves cómo funcionaron las redes, cómo funcionó todo eso, quiénes tuvieron acceso y cómo al bajar esa información realmente permite una información en un estrato social, por eso yo me refiero a los estratos sociales, porque en el caso del Estado de México, Ecatepec ganaron, pero así arrasaron, y tuvo mucho que ver este esquema digital, sí, o la red. Entonces, yo dejaría ahí el comentario, a reserva de después entrar en otros puntos, porque sí me parece muy importante la asociación que hacen para poder buscar el enfoque. Sí, claro. Y dos, termino ahí, porque precisamente en el desarrollo del sistema económico, el consumo y el valor que hay se transforma, como lo decías, una mercancía que tiene esa situación de valoración y de, inclusive, decías, ¿dónde está la plusvalía? Pues ¿dónde está la plusvalía? Pues que las grandes corporaciones que controlan y buscan masificar, la compañera dice que no le gusta la democratización, la palabra como tal, pero es la masificación de los bienes y servicios, pues, para poder controlar y poder tener la, la ganancia, ¿no? Y la, la, la. Entonces, ahí dejaría el planteamiento y me parece adecuado si en un momento dado, después, la manera de que veamos los tres aspectos, podamos entrar a alguna conclusión. Yo creo que sí, y está muy bien que de una vez saquemos estos puntos sobre estas dos primeras intervenciones, porque si no al final es demasiada información. Sí. Y creo que de una vez podemos ir desahogando una agenda colectiva, una reflexión colectiva, y las conclusiones o cuestiones que vayamos detectando, podemos todavía afinarlas en, la, en las dos siguientes ponencias. Hay dos cosas que estoy totalmente de acuerdo. En primer lugar, la cultura siempre ha sido modelación de la conducta. Esta cultura, entonces, actualmente... coadyuva de una manera mucho más eficiente a los procesos productivos y a los procesos de organización política. Les podemos llamar explotación o dominación o coordinación política y división del trabajo. Pero la pregunta es aquí, o sea, ¿existe todavía la posibilidad de articular un espacio deliberativo, una opinión pública que no pase por las plataformas privadas tecnológicas? O sea, ¿existe una ciudadanía sin consumo? Que es una de las cuestiones que maneja sobre todo sociólogo de la UAM, que es Néstor García Canclini, ¿no? En este libro Ciudadanos Consumidores, esta es la pregunta, ¿existe una negociación entre distintos sectores de la sociedad que no pase por las mediaciones que son privadas, que son las tecnologías que nos permiten opinar, relacionarnos e incluso informarnos sobre el mundo y la estructura del mundo en el que vivimos? Y con respecto a eso, pienso sobre todo en que estas estructuras tecnológico-culturales, me voy a permitir citar a un sociólogo hindú contemporáneo que se llama Sudh Jali, bueno, indio, no hindú. Sudh Jali es un sociólogo que trabaja sobre todo publicidad, y en lugar de estar pensando en industrias culturales, en capitalismo cultural, él habla de que lo que tenemos son industrias de la conciencia, y lo que define estas industrias de la conciencia para él son patrones de propiedad y control por parte de la ideología de la clase dominante, que es la que tiene el control de las formas en que se socializa y distribuye y produce la información. Y recuerdo sobre todo un fragmento de la ideología alemana de Marx y Engels, en el que para Marx y Engels el control de los medios de producción permite el control de la producción de las ideas. Y ahora cito textual, este mismo control regula la producción y distribución de las ideas de su época. O sea, estas burguesías, al fin y al cabo, pueden dar un acceso mucho más ilimitado a la cultura, a los beneficios de la cultura y de la información, pero de todas maneras la administración de qué llega a todos estos cuerpos masificados, pero al mismo tiempo estratificados y sumamente estudiados de tipo de consumidor, no está en control de estos propios consumidores. Y pienso una de estas cosas. Una de las características del capitalismo cultural es que por primera vez en la historia, con la mercantilización de la cultura, el acceder a experiencias sociales o al arte o a ciertas formas de cultura no requiere la pertenencia a un grupo religioso, a una nacionalidad, a una clase social. Actualmente, lo único que, aun si es solo por un breve instante, lo que los sujetos se les exige para acceder a ciertas formas sociales y culturales es que puedan pagar el acceso a ellas. Y al mismo tiempo, no es una democratización, lo que ocurre es una comercialización, pero en la cual el sujeto y su producción de sentido del mundo queda totalmente en las manos del mercado. Toda posibilidad de comunicación ya no es social, sino el ir hacia el otro depende de los soportes en los que me estoy comunicando con el otro. El motivo por el que no me gusta el concepto de democratización, primero, que hay ahí toda una discusión etimológica con la palabra democracia, pero bueno, los demos no era el pueblo, los demos eran estructuras muy cerradas, muy específicas, que tenían acceso a la polis, a lo común en la polis. Entonces hay algo muy perverso ahí, en que hoy en día este concepto de democracia está más manoseado que, y desde todos los espectros, o sea, desde el mundo anglosajón, ¿no? Pero no me gusta justo por lo que dice Ale, porque en realidad no es que te están dando el acceso para que tú puedas crear o tú puedas... es para que puedas consumir. Fin. Entonces, tendría que haber otro tipo de soportes y otro tipo de dinámicas para que entonces sí yo pudiera entender que están hablando de una democracia. información que te están dando, pero no es eso, porque ni siquiera es eso, ni siquiera tienes que pagar para disfrutar, para gozar, pero hasta ahí. O sea, no puedes apropiarte de eso. Sí puedes, y les van a platicar cómo. Pero justo en esta parte de la discusión es dónde topamos con pared. En ese punto, ahí. Sí, sí. ¿Sí puedo? Sí, claro. Sí, por favor. Primero, también muchas gracias por la información que nos proporcionan. A mí me interesa muchísimo, Alejandro, si fuera posible, tener la información de la viabilidad económica para un proyecto cultural. Ah, claro. La ecuación y todo esto está padrísimo. ¿Las puedo poner a ti? Gracias. No, que me la pudieras mandar. Ah, no, sí, con mucho gusto. Pero la quiero poner para... copiarla ahorita me llevaría tiempo, ¿no? Y entender la fórmula. No, bueno, eso por un lado. Digitalmente hablando, sí. Por otro, con relación al analfabetismo digital, a mí me preocupa precisamente los dos extremos. El que presentó, ¿cómo te llamas? José. José. El caso de Daniel, ¿no? Ahí observamos el grado de deshumanización que existe en su alrededor, porque pudiendo los tres jóvenes sentarse con él y ayudarle a llenar su formato, no lo puede hacer, no lo logra, ¿no? Y a los otros no les interesa, ¿no? Están en su mundo cada quien. Entonces, el grado de deshumanización es terrible, por un lado, en el caso del analfabetismo de Daniel, pero en el caso del analfabetismo en pleno siglo XXI, con los jóvenes que han crecido con todos estos medios, Junger Habermas ya lo planteaba, ¿no? Los avances acelerados de la tecnología son inmediatos. Ya una computadora con el software que tiene en un año ya está viejo, ¿no? El otro extremo, el que a mí me preocupa, es también con los jóvenes que ahora, para hacer un proyecto universitario, solo se dedican a copiar, cortar y pegar. Les pide uno, bueno, algunos, ¿no? A ver, expon las ideas fundamentales, el objetivo, el propósito de tu investigación. No lo saben hacer, porque lo que bien comentabas, se ha perdido ese proceso de aprendizaje del conocimiento. Ya nada más por competencias, que es ahora el esquema, el modelo educativo, se cumple cierta edad y lo pasan sin tener la certificación que realmente tengan el conocimiento adecuado, o ya ni el adecuado, el mínimo suficiente para acreditar una licenciatura. Ahí está la virtualidad pero el verdadero sentido de virtualidad del que habla José. O sea, estamos reproduciendo. A mí me sorprende que incluso La Jornada o periódicos que son todavía muy análogos reproducen información incorrecta solo porque se les envió así la agencia. La agencia les envió la información. Y todos estamos transmitiendo la información en el procedimiento más expedito que podamos pensar, sin pensar en los soportes y en la verificación de esta información. Entonces todo se vuelve información virtual, no porque esté en digital, sino porque es potencialmente real, ¿no? Pero a mí me pasó una vez, alguna alumna me entregó una vez un plagio en un trabajo, y cuando le dije, oye, estás plagiando a Gramsci, yo ni sé quién es ese señor, me dijo, pues sí, porque plagió a alguien que ya había plagiado a alguien más, ¿no? Plagio de plagio. Sí. Claro, exactamente, ese es el grado de analfabetismo al que me refiero en pleno siglo XXI, con la juventud que está inmersa en los medios electrónicos, pero no tienen el nivel de conocimientos mínimos para decir, esto yo lo sé, ¿no? Por esto y por esto, porque tal autor lo sugiere, o que tenga una alternativa de diálogo con lo que expone, ¿no? Claro. Y no lo hay. Entonces ahí es una situación bien difícil. En línea, Sade Kim nos hace un comentario. También existe el concepto de analfabetismo funcional en entornos digitales. En este contexto, la gente sabe utilizar las herramientas digitales, pero no entiende su funcionamiento y potenciales oportunidades y riesgos. Exacto. Es justo desde el comunicado. Sí, y creo que tiene toda la razón el usuario, en la medida en que en el fragmento de película que nos mostraba José, lo que tienen los nativos digitales es que tienen las plataformas cerradas y no ven la posibilidad de una acción fuera de la plataforma. Entonces, a todo mundo le llama la atención la reacción de Daniel, porque a nadie se le ocurrió que podían dejar de pelearse con la computadora y salir a pelear o a buscar que no me atiendan en esta esfera, sino reclamo que se me atienda en esta otra. Y el problema de las plataformas cerradas y del analfabetismo funcional que tienen casi todos los nativos digitales es que realmente se la viven en computadoras y no saben usar computadoras, saben usar un navegador de internet. Exacto. Y ese navegador de internet ni siquiera es el uso pleno de internet, porque es solo un protocolo de transmisión de datos, que es el HTTP, y no se enteran de otros protocolos que hay que conocer y que sí conectan a las personas, no nos conectan con los servidores de las corporaciones, como puede ser el FTP, IRC, otro tipo de lenguajes, que todavía mi generación, que le tocó adoptar la computación casi en el umbral de la vida universitaria, pues buscó estas formas más plásticas de mayor apropiación. Pero estos analfabetas funcionales digitales lo que saben es utilizar las máquinas en sus mínimas posibilidades, y entonces no son herramientas, sino al contrario, son jaulas. Y aquí creo que la misma transformación del Estado, regresando a este modelo sobre el control burgués de las instituciones estatales, también ocurre algo más, y es que el Estado tenía que negociar su administración del poder con clases burocráticas que generalmente tenían que ver con las clases populares. Y en esta posibilidad existía una mediación, que era la clase burocrática de clase media-baja, se habilitaba una negociación de los ciudadanos con las estructuras e instituciones estatales. Al eliminar estas burocracias, al digitalizar los procedimientos de tributación ciudadana, lo que se está es cortando la posibilidad de interacción política con las instituciones del Estado. El Estado también se vuelve virtual en la medida en que ni siquiera por vía de corrupción puedo liberarme de su poder, porque la computadora está libre de corrupción, la computadora está libre de empatía, pero también está libre de una conciencia de clase. Entonces, aparentemente lo que vemos son unas formas más refinadas de control, y aquí recuerdo a probablemente uno de los filósofos italianos que más ha impactado, pero que todo el mundo insiste en ignorar, que es Antonio Negri. Antonio Negri escribió un libro que se llama Imperio, y una de las cosas que reflexiona Antonio Negri, muchas gracias Iván, es que precisamente el control más perfecto está en la esfera del mercado, en la desaparición del Estado y la naturalización de las conductas. Pensamos que estamos haciendo lo que queremos, pero estamos reproduciendo lo único que podríamos hacer de todas maneras y que está prediseñado, ¿no? Entonces, también creo que en efecto lo que tienen los nativos digitales son el control de manera tan naturalizada que no saben que están siendo conducidos en lugar de actuando estratégicamente, ¿no? Y a mí lo que me llamaba la atención es que los traumas de aquellos que no nacimos dentro de las tecnologías están poniendo de relieve precisamente dónde está operando un control que no está diseñado para nosotros, ¿no? Esa es como la parte que me despierta mucho su participación. ¿No será eso? No sé, hay una participación más. Cristian. Ahorita que salió el tema de la digitalización de las estructuras burocráticas, creo que algo que vale la pena poner en la mesa, que ha empezado a tomar fuerza recientemente, es un nicho un tanto extraño que ha surgido en Estonia, porque en el que se ha perfeccionado a un grado nunca antes visto la cuestión de llevar a cabo trámites, llevar a cabo la comunicación, que finalmente el puente entre la sociedad y el gobierno. En Estonia en particular se ha digitalizado de una manera muy impresionante. De que leía un artículo en The Economist el otro día de que una cantidad mínima de personas realmente se para en edificios gubernamentales. Entonces es como un nivel imprevisto, nunca antes visto, de ya la desaparición tangible, bueno, hasta cierto punto, de las estructuras gubernamentales. Y esto yo creo que creo que es interesante que esto esté surgiendo en Estonia, pero definitivamente no es algo que se va a quedar ahí. Ya Japón está colaborando con el gobierno de Estonia para implementar estructuras similares en su propio país. Sí, o sea, imagínate, lo acabas de decir muy bien, la digitalización del Estado. O sea, en ciertas estructuras, que no, o sea, si de por sí es un, o sea, el Estado es un intangible, ¿no? Por eso no lo tocamos, pero ahí está en todas partes, ¿no? Y o sea, sí, piénsenlo, o sea, la cantidad de información tributaria, financiera, la propia nuestra, o sea, la información de los ciudadanos, las bases de datos que tienen los gobiernos, que ya se sabe para qué lo utilizan, ¿no? O sea, para estudios de mercado, para muchas cosas. Pero justo es un fenómeno bien, que está sucediendo de una manera muy rápida, y que está impactando a profundidad muchas cosas, pero que no estamos, creo, muchos, entendiendo la verdadera velocidad. O sea, esto, lo que les decía, como yo hace poco fui a sacarlo de la firma digital y todo esto para las facturas, o sea, para hacer las facturas, bueno, hasta para darles el dinero lo hacen difícil. O sea, y tienen unas plataformas horrendas, llámese Conacyt, llámese lo que sea. O sea, como que están, yo lo pienso así, o sea, pienso como que es gente que vio una administración de un mundo análogo y cuando llega a lo digital, no la alcanzan ni siquiera para explotar, ¿sabes? O sea, tuve beca para la maestría de Conacyt y la plataforma de verdad era una vergüenza. O sea, yo no podía creer que con dinero público se pagara una plataforma tan mala, tan inestable. O sea, y eso es un poco el tema, ¿no? Como si ya están ahí de lleno entrando a esa dinámica, ¿por qué no ponen a hacerlo bien? O sea, ¿por qué no lo hacen? Yo tengo una teoría de por qué no es conveniente políticamente desde un punto de vista gubernamental hacer ágil los trámites virtuales. Lo interesante del ejercicio de la ciudadanía se da sobre todo por dos vías. Por un lado, la tributación, que tiene que ver sobre todo con el cumplimiento de todos los trámites que se derivan de mis obligaciones con la federación. Y por la otra parte de la ciudadanía es participar en los debates públicos, digamos, en la deliberación de la comunidad. Mientras la burocracia permitía que los ciudadanos perdieran tiempo en esta dimensión ciudadana, en este ejercicio ciudadano del cumplimiento de sus trámites, y dejaba muy poco tiempo libre para la otra mitad de la ciudadanía, que era la interacción política. Si tú digitalizas y lo haces sencillo, activas políticamente también a la población, ¿no? O sea, creo que tiene que estar mal diseñada cualquier plataforma digital. Sí, pero también hay una dinámica de aislas, o sea, aíslas porque estás en tu computadora. Pero hay, por ejemplo, muchos de los dispositivos de los que estamos hablando cada vez se vuelven más intuitivos. La tecnología a la que estamos acostumbrados algunos ya a su uso cotidiano se vuelve tan intuitivo únicamente como para deslizar. Y es por eso que muchos niños actualmente pueden usarlo aún sin saber leer, ¿no? Entonces, ahí podemos poner también en contraste el por qué o de qué manera está invirtiendo el dinero en la innovación tecnológica. Queremos dispositivos más ágiles, más rápidos, que nos permitan hacer copy-paste mucho más rápido y sencillo, que nos permita tener acceso a información, a trámites burocráticos, incluso a entretenimiento, a cultura. Entonces, ¿por qué diseñamos estos dispositivos de esta manera y por qué de forma tan intuitiva, ¿no? O sea, si tenemos una plataforma en Internet que nos exige además utilizar nuevamente Internet Explorer para hacer tus pagos en línea, ¿por qué ahora tanta innovación dedicada únicamente a embellecer estos dispositivos? Ahora tienen 16 GB en RAM y posiblemente solo los vamos a utilizar para subir fotos en Facebook. Digo, eso es bueno, lo pongo también a... Sí, todo el mundo compra unas computadoras de 20 mil pesos, pero son más máquinas de Facebook. No van a programar, no van a diseñar nada. O sea, es solo un portal, estás comprando una ventana nada más. Pero aquí hay una cosa incluso que me remite, porque el pesimismo de la primera parte está diseñado para eso. Regresando a las cuestiones dialécticas, se supone, y Marx y Engels veían la posibilidad de una revolución histórica, de una inversión de las estructuras productivas, el cambio definitivo hacia una socialización en la propiedad de los medios de producción a partir del conocimiento de las leyes objetivas, del cambio histórico, de las leyes incluso naturales, al que el proletariado iba a acceder como resultado de las exigencias intelectuales del trabajo industrial. El trabajo revoluciona la mente de los sujetos. En la ideología alemana, principalmente Marx y Engels, rechazan que la conciencia determina el mundo. La mente no cambia por sí sola, la mente y el pensamiento humano son modelados por las exigencias de sus procesos vitales, que son sus procesos productivos materiales. Y este trabajo industrial iba a permitir que el proletariado desarrollara una madurez intelectual suficiente como para volverse dueña de su propio destino. Y curiosamente, yo siempre he pensado que los grandes diseñadores de estos sistemas que estamos denunciando, identificando, han leído Marx mejor que Maduro y que cualquier persona que haya tratado de articular un gobierno de izquierda. Porque lo que se dan cuenta es que se pueden posibilitar y ampliar las posibilidades productivas, podemos ampliar y profundizar la explotación de la mano de obra, o sea, es expansiva y extensiva, decían Marx y Engels, y de todas maneras impedir que esto se traduzca en mayor comprensión de las reglas científicas, políticas, digo, naturales, políticas, que gobiernan la producción. O sea, si antes un obrero en el siglo XIX tenía que comprender la termodinámica y la física, porque tenía que operar y componer las máquinas, un obrero, digamos, un trabajador creativo actual, puede ser más productivo, puede estar todavía más atado a una máquina y de todas maneras tiene menos conocimiento de cómo se produce los ceros y los unos. Bueno, este fenómeno de... ¿Una pausa? Sí. Bueno, entonces son 12 y 14. Sí, o sea, creo que esta primera parte es posible. Sí. Bueno, son 12 y 15, ¿les parece bien 12 y 25? Sí. Bien, pues muchas gracias. Sí, somos contrastantes. Sí, somos contrastantes. Yo voy al baño rápido. Esto como la economía de la iglesia, así, porque Estratégico de estas mismas tecnologías. Entonces, nos acompaña Dunia Conde, que se ha caracterizado por combinar el trabajo académico y de investigación con el activismo social y político. Es además miembro de grupos feministas, siempre se ha mantenido vinculada a los programas sociales. La última vez que la vi en una mesa redonda fue con una mesa en ciencias políticas con los jornaleros de San Quintín. Entonces, lo interesante es que, bueno, se mantiene atenta tanto a las dinámicas políticas y obviamente las conjuga con las plataformas de acceso y con los mismos fines, ¿no? Dunia, por favor. Bueno, buenas tardes, hola, mucho gusto. Les cuento un poco como lo que les voy a mostrar ahorita es una investigación que he llevado durante ya como 2 años o incluso más sobre el capitalismo cultural y específicamente sobre la música en internet. Y bueno, una de las cosas que la ponencia se llama cómo las prácticas digitales están modelando las formas que consumimos y experimentamos la música. Me quise enfocar específicamente como en la música para ver cómo estamos consumiendo a partir de los diferentes procesos y desarrollos tecnológicos, como los audífonos, los dispositivos digitales como los celulares, desde que se inventó el fonógrafo hasta el MP3 y hasta hoy día el streaming. Y bueno, vamos a ver un poco. Les puse aquí esta imagen porque es una... Ahorita quiero como que reflexionemos un poco en algo, en cómo antes se vivía la música. Hay un sociólogo italiano, ¿sí es Jacques Attali? Francés. Un sociólogo francés que se llama Jacques Attali, y él habla sobre cuatro tipos de redes sobre la música. Y una de esas redes en específico es la red de la representación, que era dominante pues antes de que surgieran los dispositivos para reproducir música en los soportes. Entonces, primero, antes la música podíamos hablar de las cortes, después cuando con el ascenso de la burguesía, los conciertos, y se vivía así la música en representación. Pero a finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX y principios del XX, Emil Berliner hace lo que es el fonógrafo o el fonautógrafo también antes, pero ya lo que todos conocemos como el fonógrafo, y es otra manera de experimentar la música porque se vuelve doméstico. Es decir, el fonógrafo pues ya es como en familia o con tus amigos escuchaba la música. Y ahí está, como pueden ver, la imagen de cómo antes la gente vivía la música como un poco más colectivamente. Y aquí les puse como ya más en general, como los diferentes desarrollos tecnológicos, desde el fonógrafo, la radio, las cintas de magnéticas o el cassette, hasta los Discman o el Walkman, que también eran como son los soportes de la reproducción musical, hasta la llegada del MP3 y luego el reproductor de MP3, el iPod, y hasta los dispositivos digitales o los celulares inteligentes como hoy, como el smartphone o el iPhone. Y a partir de esto que les estoy comentando, es un desarrollo en el que podemos ver que el capitalismo, en las diferentes formas de experimentación de la música, se vuelve cada vez más personalizado, se individualiza más. O sea, de vivirse como colectivamente, siempre cada vez se va haciendo como más individual, hasta que ahorita vamos a ver con el streaming que ha alcanzado magnitudes de personalización muy profundas. Y algo que es muy importante explicarles, que tiene que ver con los fenómenos que les platicaba del capitalismo cultural Ale, es sobre los mercados de masas y los mercados de nicho en la economía long tail y en el streaming musical. Aquí les puse dos imágenes, así, primero, la primera imagen es como la que trata de representar los mercados de masas, porque los mercados de masas están como en el mediados del siglo pasado, después del boom de la posguerra, en donde empezó el rock, empezaron a emerger un buen de géneros musicales. La mayoría de las industrias culturales en aquel entonces eran normalmente sumamente homogéneas, eran más jerárquicas, centralizadas, era un capital también más monopolizado. La producción es más de producción masiva para consumo masivo, en donde los productos son más homogéneos, es decir, como ahí les puse las latitas Campbell, que son como la mayor representación que todos lo pueden pensar así, el mercado de masas, y son productos homogéneos de éxito y de mucha popularidad. Y sus principales medios, por ejemplo, el de la música, en los mercados de masa, es la televisión y la radio, que es como lo que todos escuchamos, lo que la mayoría tiene como acceso y que hasta en el micro, en la combi, en donde sea, puedes escuchar a los mismos artistas que siempre están reproduciendo en la radio, ¿no? Y en la televisión. Mientras que los mercados de nicho, que ya es como después de las décadas de los 80, 90, empieza a haber un cambio en la forma de producción de las industrias culturales, que es, se empiezan a flexibilizar. Incluso David Harvey lo habla, la condición de la posmodernidad, de la condición posmoderna, habla sobre esta estructuración que empiezan a tener las industrias culturales, y no solamente esas, sino todas diferentes estructuras y las economías terciarias, en donde se empieza como a descentralizar un poco, se empieza a perder como esta centralidad, esta jerarquías tan rígidas en las industrias, se empiezan a flexibilizar y empieza a haber como más esta idea de los mercados de nichos, que son como mosaicos de mini mercados y mini estrellas en la industria musical. Son más descentralizados, más flexibles en cuanto a su producción, su consumo, su distribución, y también hay una demanda fragmentada, porque pues, si hay, son estos mercados de nicho, entonces la demanda también empieza a ser muy fragmentada, y los principales medios para los mercados de nichos pues es el internet. El internet es como el repositorio infinito para las diferentes demandas y proyectos musicales. Incluso el mismo internet con sus diferentes plataformas y servicios permite que los mercados de nicho pues son más especializados, más enfocados en los intereses de las personas como, y en sus gustos, en sus géneros y en diferentes, o sea, como más especializadas y personalizadas. Entonces ahí está, como pueden ver, la imagen de todos los monitos de colores, de las diferencias que hay en el... Es una explosión, una fragmentación de la música. Y hay una teoría muy, muy importante que explica como ya este boom del mercado de nichos, que es la teoría de la larga cola o la long tail de Chris Anderson, que acuñó este término en el, por ahí del 2004. Chris Anderson habla sobre la teoría de la larga cola. Y aquí explica, los mercados de masas están acá arriba, como los hits. Por ejemplo, ahí los productos de popularidad están allá en esta parte de Rosita y son como los más vendidos. Pero la otra parte, la colita de acá, pues es la que son todos los mercados de nicho, son los productos súper especializados. Y que la cola en realidad se extiende, o sea, se puede extender mucho más. Y esto es lo que permite en gran manera el internet, de que ahí se puede, es el repositorio para todo este mercado de nichos en la larga cola. Y ¿por qué pasa esto? Porque ahora, después del advenimiento del internet, es más, los costos de... son más bajos los costos de acceso. Incluso también podemos ver como las transformaciones tecnológicas, o sea, el acceso a los celulares, al Discman, al Walkman, a las memorias de USB, todo es, podemos ver que de un tiempo para acá fue más fácil ir accediendo a este tipo de dispositivos, de tecnologías. Personalmente tampoco me gusta llamarlo la democratización tecnológica, ni ahorita les voy a decir por qué mi crítica, pero sí hay como lo que permite la tecnología es que que las personas puedan acceder a esta larga cola que antes no era tan fácil acceder a ella, porque pues los medios que de masas eran los que estaban como determinando más fuertemente a las sociedades, al consumo. Pero con el internet y este boom de proyectos y de tecnologías se da como se puede tener mayor acceso a los distintos proyectos. Incluso la gente y las personas pueden tener su propio estudio casero, en su propia computadora, en su propio celular, pueden hacer música, pueden tener un buen de herramientas para hacer como muchas cosas. Y ya esto significa que ya hay como, digamos, una flexibilización de producción y de distribución y de consumo incluso, porque antes era como la industria discográfica la que mantenía este monopolio, pero con estas nuevas tecnologías digitales y con el internet surge la posibilidad de entonces también que el, incluso surjan los creadores amateurs en la música, que surjan y es de cierta manera le arranca como un poco de poder a las grandes compañías, a las grandes corporaciones, a la industria musical. Aquí puse un mapa sobre Spotify porque los puntitos en verdes que pueden ver son las partes en las que está el servicio. Y de hecho pueden ustedes acceder ahí en su computadora cuando tengan tiempo y es muy interesante porque cada puntito verde le pueden poner song y cada puntito verde que está ahí pueden darle clic y les aparece como una lista de reproducción de la música que se está tocando en ese lugar o en esas ciudades. Y a mí me impacta mucho porque ahí hace ratito preguntaban sobre quiénes son los que tienen acceso o quiénes consumen. Bueno, aquí al menos podemos ver que Spotify está presente en esos, en esas partes del mundo. Y además, no tengo aquí los datos ni las gráficas, pero sí les puedo decir por las investigaciones que he hecho, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, los principales países de consumo de música digital en América es Estados Unidos, es el país que se encuentra en el top de, así, de consumo musical, es Estados Unidos. En Europa es Alemania, Reino Unido, Francia, pero principalmente Reino Unido y Alemania. Y en la parte de Asia, en Asia el país que más consume es Corea del Sur, Japón y Corea del Sur. Y ya de ahí, bueno, también se, cuando menciono los nombres de los países pueden imaginarse, ¿no?, qué economías son, qué sociedades son. Y por qué quizás estos países puedan tener mayor consumo digital es porque pues tienen mejores políticas de infraestructura, de telecomunicaciones, de conectividad, de acceso a la conectividad y a las redes de internet. Entonces, que no se puede comparar, podemos ver ahí espacios más vacíos hacia el sur, ¿no? Y bueno, esta es como una expresión en grande, como de los géneros musicales, que en realidad son expresiones de mercados de nicho y es una infinidad. De hecho, Spotify tiene también como todo un mapa de los géneros musicales que hay dentro de la misma plataforma y son así, no, o sea, es una cosa que no, y de diferentes lugares del mundo. Entonces, lo que permite internet a partir de estas plataformas como Apple Music, como SoundCloud, como Bandcamp, es que las músicas locales del mundo se reúnen en este espacio para, en un espacio como el internet, que es un sistema de comunicación globalizado, ¿no? Y que tú aquí en este momento puedes acceder como a la música rara de Japón, el shoegaze o el stoner de Australia, no sé, es impresionante, pero esa no voy a hablar maravillas del capitalismo, pero esa es una de las libertades que se han ganado dentro de la globalización, el hecho de que las músicas locales puedan estar conectadas de esa manera, ¿no? Y que otras personas de otro lugar, muy lejos de aquí, puedan conocer incluso la música local de nuestra ciudad, ¿no? Que también están muchas de ellas en Spotify o en redes como Bandcamp o SoundCloud. Aquí está como la historia un poco como del streaming, que es primero como la llegada al internet en la década de los 90, desde como el 93 por ahí, a 94 cuando se hace como público y se puede pagar por él. Después como también el boom del MP3, las redes peer-to-peer, las redes cara a cara, que tienen un impacto como a finales de los 90, principios del 2000. Y uno de los casos icónicos pues es Napster, Nutella, que incluso fueron demandados por piratería y por no pagar las regalías ni dar un pago económico a los artistas por la música que se compartía ahí, que en realidad no la vendían en las redes peer-to-peer. Bueno, en aquel entonces en esas plataformas se compartía la música, eran archivos compartidos, y en realidad no se estaba como lucrando con ellos, sino más bien era como una forma de compartir música. Pero después de que le ganan la batalla, las grandes industrias discográficas, la RIA, que es como uno de los grandes lobbies de la industria musical en Estados Unidos, ganan contra Napster. De todos modos, a Napster le cobran, pero de todos modos se vuelve parte de uno de los sistemas legales de descarga musical. Llega las tiendas online como iTunes, en donde la música sigue siendo un archivo, puede ser FLAC, MP3 o X archivo que quieran, pero es un archivo que ustedes pueden descargar, pueden quemar en su disco y pueden ponerlo cuando quieran, o pueden incluso darle a alguien bajar el archivo en una memoria USB y dárselo a alguien, pero ya tiene mucho tiempo, yo creo que varios de ustedes no hacen eso, porque todo lo que hacemos es más bien basarnos en sistemas de archivos compartidos en la nube, y ahorita les voy a decir qué es la nube. Bueno, la nube es eso, como toda esta parte, este es almacenamiento que nos dan las redes y los servicios en internet para guardar las cosas de manera como quizás infinita, y esa es la nube, todo está ahí como en la nube, ya no tienen ustedes tanto que manejar como las memorias esas chiquitas que hay, que incluso se les pueden echar a perder o se les pierden fácilmente. Y llega el streaming que tiene que ver con acceso. Y la palabra acceso es como principal porque hay un teórico, un economicista, Jeremy Rifkin, que él tiene un libro que se llama La Era del Acceso, en donde plantea como él habla haciendo una comparación sobre la propiedad en el siglo, cómo se vivía la propiedad en el siglo XX y cómo la industria o la gente era como compradores, vendedores, consumidores, en donde lo que tú comprabas era como un material físico, un producto físico, en donde la gente se enfocaba en la música, por ejemplo, a tener el disco conceptual, sus colecciones musicales, mientras que, por ejemplo, ahora la gente en muchos aspectos de la vida, yo estoy hablando específicamente de la música, pero lo podemos ver reflejado en muchos aspectos, incluso también para pagar la renta del departamento, todo ahora es acceso, es rentabilidad, pero no somos dueños de algo, es decir, solamente se está pagando por un acceso continuo, pero no somos propietarios de algo, y eso es lo que se refiere como en general esta idea de la era del acceso de Jeremy Rifkin, en donde está viendo una desmaterialización, específicamente en la música, de los productos musicales, y se están volviendo pues solamente servicio y acceso, en donde ya incluso los consumidores ya no son consumidores, ya no tienen esta relación proveedor-comprador, sino ya es como usuario. Pero aquí tenía él una palabrita como los proveedores y los usuarios. Es decir, esta idea del usuario, aquel que bajo ciertas limitaciones y ciertas reglas está consumiendo un servicio y está pagando por él. Entonces nada más al consumidor ya es solamente en el internet un usuario. Y ahí pueden ver la nubecita, como esta idea del internet y los servicios, y a través de los dispositivos bajo los que nos conectamos, o que son como estos, en cierta manera, como los mediadores para conectar con la nube. Y la idea aquí también que les quiero producir es la de prosumer, o productor a consumidor, que es un concepto que viene del marketing digital, y donde el usuario es como, o el consumidor es esto que produce y consume a la vez también. Y eso es uno de los fenómenos que podemos ver en el consumo musical y en los servicios de streaming específicamente, en donde ahora el usuario que está ahí en la comunidad del servicio solamente se es visto así como consumidor y productor a la vez. porque están generando también prácticas creativas de playlists, están haciendo, compartiendo, generando como comunidades, compartiendo y subiendo música, y se vuelven para los servicios digitales, se vuelven también muy muy rentables y muy productivos, porque mucho de los materiales o de los productos que se ofrecen en los servicios, en realidad muchos de ellos son creados por los usuarios o los consumidores. Y después de que esos productos o de que esas ideas como creativas que tienen los usuarios en las mismas plataformas, después se reapropian los mismos servicios y los mismos técnicos de la administración cultural de esos servicios, se reapropian de las formas innovadoras que tienen los usuarios. Entonces, otra de las partes, así como, es que estos servicios están, no solamente ya son servicios basados en acceso, porque los servicios basados en acceso son normalmente los que te ofrecen un precio, cierto contenido e incluso cierta territorialidad geográfica, pero ahora, como les decía, la idea al principio de que este capitalismo cultural es cada vez más específico, más personalizado, los servicios en acceso no podrían subsistir por sí mismos en esa idea del acceso, sino tienen que añadirle mayor interactividad, mayor valor cultural a estas plataformas, y estos servicios no solamente son de acceso entonces, sino también son de contexto. En donde el contexto, aquí yo los denomino en mi trabajo de investigación como los servicios de contexto, son los servicios en donde se pueden ver reflejadas las formas de hacer de los usuarios, estas formas de hacer que incluso el término lo tomo prestado de Michel de Certeau, porque él habla sobre estas artes de hacer de los consumidores. Estos servicios basados en contexto se enfocan principalmente en se aprovechan como de los o retoman los momentos socioculturales de los usuarios en su vida, en la realidad como cotidiana, y los reproducen en los servicios. Es decir, la otra vez les comentaba platicando con los chicos sobre, por ejemplo, esto que hace luego Spotify. Vamos ahora a compartir como la playlist de la música de los actores de House of Cards, por ejemplo, ¿no? Y también había una notita donde estaban invitando, no sé si era Apple Music o Spotify, invitaban a Barack Obama que pudiera curar como una playlist para tener más fans y tener más seguidores, ¿no? Pero, o sea, ellos hacen esto, como se reapropian de ciertos momentos políticos y socioculturales que los plasman ahí como en los servicios, y también en las prácticas cotidianas, desde el hecho de hacer ejercicio hasta playlist para dormir bajo la lluvia, ¿no? O para andar en bicicleta. Oh, playlist para diarios de bicicleta, aparte porque yo me sentía muy indignada porque Diarios de Bicicleta es un libro de un artista, David Byrne, que escribió un libro que se llama Diarios de Bicicleta, y Spotify retoma este nombre y lo pone Diarios de Bicicleta a una playlist de Spotify. Y aparte la música que le ponen ahí ni siquiera le hace honor a David Byrne, pero más que eso, se enfoca como en momentos muy específicos y da herramientas sociales de generar como para los artistas, para los fans y para los diferentes usuarios, incluso para las discográficas. Estas nuevas formas de hacer y nuevas formas de escucha son específicamente en el capitalismo cultural de la música, en el streaming, es personalización completa. Y esta personalización y esta especialización del usuario, se da también una especialización del usuario porque desarrollan también es más profundo el gusto musical de los usuarios, en tanto que si el usuario es más activo en la plataforma, el usuario puede desarrollar mayor gusto, puede dar mayor herramientas a la plataforma, que esta plataforma se mueve e investiga a los usuarios a partir de los agregadores y los algoritmos. Spotify tiene, por ejemplo, un programa que se llama, un algoritmo que se llama Econets, que es, se encarga de, tienen ahí un sistema bien, es a mí me impacta mucho lo que hacen los algoritmos porque van revisando cada cosa que hace el usuario cuando interactúa en la plataforma, cuando interactúa con el servicio, pero no solamente con el servicio, sino cuando interactúa con otros usuarios, como dándole like a playlists de otros usuarios que curaron ellos mismos, o si no, como están, es como estar viendo a cada rato qué están reproduciendo. Los algoritmos lo que hacen es que lo que tú reprodujiste la última vez fue como, es, entonces, a partir de eso los algoritmos se encargan de estarte mandando música, ellos se encargan de analizar la melodía, la armonía, todo, e incluso si pusiste ahí que fuiste al concierto de fulanito, es como te recomiendan lo que se parece a fulanito y luego, o sea, es, cada semana te aparece el descubrimiento semanal en donde te recomiendan a 30 bandas, que 30 bandas súper, yo en cierta parte digo esto es hermoso, pero ahorita vamos a ver la parte no tan hermosa, porque te recomiendan 30 bandas de diferentes partes, de lugares del mundo, parecido a la música que acabas de escuchar la última vez. Entonces, para estos algoritmos, para estos servicios, un usuario poderoso es aquel que se vuelve más activo y utiliza más constantemente el servicio y sus herramientas sociales de descubrimiento y de socialización entre los usuarios para descubrir música. Entonces, a cada rato el servicio te está bombardeando por descubrimiento musical. E incluso, bueno, a mí que me gusta hacer como una, me gusta bajar los álbumes completos y escuchar bien todo, pero yo pienso en muchas personas que dicen, no, pues es que tanta música es la que te llega todos los días, todo lo que ves, que yo no escucho todos los álbumes completos, nada más es como estar ahí, reproduces una cancioncita y le sigues a la otra y así. Y así es como normalmente se ha vuelto un poco el consumo musical en internet y específicamente en estos servicios como Apple Music, como Pandora, Deezer, Radio, o Google Play Music, ¿no? En donde el bombardeo de música es tanto que incluso ya en la navegación de la música ya no es navegación, es sorteo solamente. Ahí ya. Y aquí les puse esto porque esto es normalmente lo que hacen como los algoritmos. En realidad hacen más cosas y son así de miedo, pero normalmente es como ver, entender la canción, entender la actividad de los artistas en la página, entender la actividad de los fans y las playlists, la creación de playlists. Y ahí, por ejemplo, aquí está como para el trabajo, para viajar, para country folk, o sea, aquí pueden ver para niños, para... es que, y aquí son poquitos porque en realidad hay muchos moods, de hecho está la opción de géneros y moods, pero están nuevos lanzamientos y luego está por descubrir, o sea, te dan muchas opciones. Y hay es un sistema mixto de descubrimiento porque mientras están los algoritmos que te están recomendando y te están observando en todo momento, también están los curadores expertos que son por parte de ya personas, humanos, que curan las playlists, pero porque esto no ha habido todavía un sistema de algoritmo que pueda hacer esto, como un curador experto humano que pueda, por ejemplo, la playlist de los 15 años de Rubí, no sé, o todos se recuerdan los 15 años de Rubí, o no sé, o sea, es como cualquier momento social que se esté viviendo, es como estos curadores expertos se les paga para que hagan una lista como los 15 años de Rubí. Y bueno, no sé qué recuerdos les puede traer esa imagen, pero pues ahí pueden ver un disco de láser de los CDs que apenas llegaron como a finales, como en el 86-87 por Sony, pero también podemos ver un vinilo, que incluso los vinil no han muerto, ahí siguen, e incluso ahorita han reeditado mucho a la industria discográfica a nivel global. Pero bueno, también ahí nos podríamos preguntar ¿quiénes pueden consumir hoy en día un vinil, comprar un vinil, estar comprando un vinil a cada rato? Porque normalmente yo me he topado con mucha gente que es como, la nostalgia, este purismo de, el formato, ¿no? Tenerlo aquí materialmente, pero en realidad es muy poco accesible para muchas personas, incluso en nuestra economía, la economía mexicana, que estar comprando un vinilo así, tendrías que tener un buen trabajo o una capacidad adquisitiva pues muy buena para tener una colección conceptual, ¿no? Y aquí esto lo puse porque refleja como las distintas formas de memorizar, de memoria, de almacenamiento, y ese es uno de las cosas que también a mí me preocupaba mucho porque tiene que ver con la memoria. Antes puedes ir y sacar como el disco y ponerlo y te acuerdas, ¿no? Pero lo malo de los dispositivos o los soportes materiales es que incluso se pueden rayar, con el tiempo se pueden echar a perder y no, pero por ejemplo en el internet o con el almacenamiento que ofrecen los servicios digitales, es que ellos te ofrecen memoria o almacenamiento, no, más bien no memoria, almacenamiento infinito, pero este almacenamiento es a costa de un pago mensual o un pago anual, en donde pues solamente es, a eso se reduce como el almacenamiento o la memoria. Y muchos ahora guardan sus fotos en Facebook, en redes sociales, en Instagram, porque incluso tener memorias como estas, cassettes, VHS o USB, ya no son como, bueno, ni siquiera ya los, no están como los dispositivos para reproducirlos, ¿no? Es muy difícil como conseguirlos, a menos de que sean como muy clavados y les encanten tener estas cosas, pero en realidad pues es muy difícil ya tener esto, para muchos de nosotros es fácil pues llegar y desde la nube bajar, no sé, tus archivos de Dropbox o los álbumes privados que tengas en Facebook o no sé, pero ya es más así ese almacenamiento. La memoria es muy corta y la consulta es muy superficial. Decía ahí, no recuerdo, no traigo el nombre del cineasta, pero tenía una frase célebre que decía que ahora los consumidores en internet o los usuarios son promiscuos porque solamente están picando aquí y allá, pero en realidad no realmente es por encimita, solo surfean, pero realmente no están explorando, no están navegando el internet, solamente es tocar aquí y allá. Y ese es uno de los problemas de la memoria y del almacenamiento. Que incluso este almacenamiento no es nuestro, es de las mismas redes, de los mismos servidores. Y aquí voy a el último punto. Quería como darles más ejemplos para que pudiéramos pensar como estas realidades y cómo estamos viviendo hoy la escucha y la música. Esta es una manera de escuchar la música, no digo que hay otras, sigue la red de representación, porque ahorita ha habido también un boom de los festivales y los showcases y un buen de experiencias en vivo de la música, pero también esta convive con esta. Y es la parte del poder en cuanto a cómo escuchamos música, cómo reproducimos, cómo la consumimos, cómo estamos experimentando hoy la música, tiene que ver mucho con el poder, y yo lo llamo, me gusta mucho la frase de la política del sigilo o la política de lo no evidente. Es cómo estas mediaciones están operando, porque muchas veces en los análisis sociales se enfocan mucho como en los intermediarios, pero no en estas tácticas y estas estrategias que están utilizando para en nuestra relación con los otros, con la música, con el consumo cultural. Están operando ahí de manera muy escondida, muy profunda, estas estrategias de poder, pero nosotros no las logramos a veces ver. Y como decía Ale hace un momento, incluso los que nacen ya, los nativos digitales que están sumergidos en estas formas de consumo y de producción y de cotidiano, pues es difícil lograrlas concebir, pero ahí están. Y una de estas es que en los servidores digitales, como por ejemplo Spotify, que es el que más estudio, y Apple Music, se da mucho que hay generación de valor cultural continuo, porque se está generando mucho valor cultural, pero a la vez que se genera este valor cultural, porque los usuarios están generando diferentes formas de apropiación de la música al interior del servicio. Lo malo de esto es que, pues, cada vez que generan cosas, el mismo servicio, como está observando y está monitoreando a los usuarios y sus actividades, ellos pueden localizar rápidamente cuáles son estas prácticas nuevas y se reapropian para el servicio, y el servicio las vuelve como parte del servicio, aunque al principio quizás no eran como las prácticas oficiales, pero esa interacción que hay dentro de los usuarios dentro del servicio le están dando un valor cultural muy fuerte al mismo servicio. Muchas personas, incluso David Crosby, otro economista que habla sobre la economía y cultura, y una de sus teorías es sobre los círculos concéntricos. Según la teoría de David Crosby, la música es como esta industria terciaria que estaría en un tercer circulito, es decir, no es tan fuerte en cuanto a su producción cultural, pero sí es muy fuerte en cuanto a su producción económica. Y aquí yo no estaría tan de acuerdo con Crosby, porque parece ser, y es como un argumento como en general también de muchos otros científicos sociales y estudiosos, que dicen que cuando algo se conjuga con lo tecnológico o con la reproducción técnica o con este tipo de cosas, pues ya pierde su carácter cultural de significación social y simbólica, y solamente es una cuestión como más instrumental o técnica o económica. Pero en realidad lo que está haciendo que tenga un mayor valor económico estos servicios es que tiene una producción cultural constante también al interior. Lo malo de esto también es que la producción que se hace al interior de estos servicios no es de nosotros, y esto está condicionado por las licencias de uso o condiciones de usuario en cada servidor. De hecho, se dice muy bien, todo lo que aquí, al interior, lo que se reproduce, lo que se genera de parte de los usuarios, es del servicio. Entonces, nosotros podemos ser productores y consumidores, pero no somos dueños de nada. Es de ellos, a ellos les pertenece el almacenamiento, y a ellos les pertenece la ganancia, y a ellos les pertenece todo. Nosotros solamente pagamos por el acceso y el disfrute y la experiencia. Y es por eso que ahorita lo llaman mucho la economía de la experiencia, ¿no? Porque la gente paga por experiencias, pero estamos despojados de esa producción cultural, no somos dueños nosotros de eso. Y esta es una de las maneras en las que incluso ahorita pues podemos ver, y un primo que tengo que es economista nos decía, es que las generaciones venideras y las de ahorita van a ser muy pobres, van a ser más pobres que nuestros padres y nuestros abuelos, porque ya no estamos preocupados por tener una propiedad material, estamos preocupados en esta lógica del capitalismo cultural en adquirir experiencias. Y entonces, esta es como la idea que también plantea Jeremy Rifkin sobre la idea del acceso, ¿no? Que ahora pagamos acceso, pero no somos dueños de esta producción. Y mi crítica, bueno, una de las críticas que tengo a la idea de democratización es que sí hay bajos costos para el acceso a los dispositivos digitales. Hoy es más fácil adquirir un celular que hace años, consolas, iPads, laptops, pero, y sí hubo quizás una derrame del consumo tecnológico, pero como diría ahí otro autor, porque no son mis ideas, bueno, sí tengo cierta parte de mis ideas, pero dirá Raymond Williams que la tecnología vino a flexibilizar muchos procesos de producción y de consumo, pero en condiciones sociales y económicas inalteradas. Entonces, por eso a mí no me gusta llamarlo democratización, porque no es una democratización, y ahí lo podemos ver en el mapita mundial. ¿Quiénes son los países que consumen más, tienen más consumo digital? Pues, ¿por qué? Porque tienen mayor acceso a ciertos dispositivos, porque las políticas de telecomunicaciones y conectividad son distintas a las zonas rurales o más hacia otras economías, pues no tan, o sea, no tan bien como las que estarían las de Estados Unidos o Reino Unido. Sí hay mayor número de aplicaciones que facilitan las herramientas para creación, producción y distribución de bienes culturales en las redes, pero sigue habiendo también relaciones de asimetría, es decir, pues los medios de producción los siguen detentando unos, las herramientas que nosotros pagamos para hacer algo las siguen detentando unos y nosotros seguimos estando como despojados de esas producciones y al final de cuentas necesitamos de esas mediaciones, porque necesitamos de las mediaciones de las para distribuirlas, para compartirlas. Las plataformas de streaming musical ejercen una observación constante sobre los usuarios y a la vez dan esta idea como de tú eres libre de hacer lo que quieras, consume música, haz lo que quieras allá adentro, pero en realidad ellos ya generaron los caminos o las formas en cómo tú vas a conectarte, a experimentarla o a crearla. Ya están, te dan cierto margen de libertad, pero es una libertad pues bien administrada, porque es una administración constante que se ejerce dentro de estos servicios y como ya había dicho Ale, también es, incluso se vuelven una jaula, que te dan la idea de libertad, pero en realidad ya ellos ya diseñaron los caminos y las formas en las que te van a llevar de la mano, te van a guiar para consumir o tener esas experiencias culturales. Y bueno, después de esto, a mí me gustaría cerrar para que todos pensemos que si ahora las industrias creativas y culturales en el medio del digital, el internet, son reflexivas y son muy flexibles. Reflexivas pues porque son conocimiento intensivas, estético intensivas, están produciendo intensivamente e incluso nos están analizando con estadísticas, diagnósticos, nos están clasificando a cada instante. Ellos están al tanto a cada segundo de qué es lo que nosotros estamos haciendo en estos espacios, en estos medios. Pero yo me pongo a pensar si dentro de estos espacios sigue habiendo maneras en la que los usuarios puedan reapropiarse de maneras en la que ellos no se estén dando cuenta o quizás sí, no sé, y o formas distintas de ver estas lógicas. La pregunta en específico es, si hay una producción flexible y reflexiva por parte de los servicios de streaming como servicios especializados o sistemas expertos, ¿qué pasa con el sujeto, esta relación sujeto-objeto de y su capacidad reflexiva en cuanto a este consumo cultural? ¿Es completamente guiado o sujeto de control? ¿O si hay alguna manera de rascar y de romper un poco como estas estructuras de control? Y pues esas preguntas las dejo para que pensemos. Pues, bueno, pues gracias, Sonia. Creo que va a ser bueno ver lo que trae Juan. Juan es se ha caracterizado por dedicarse mucho a la gestión cultural, sobre todo de las artes que tienen que ver con las innovaciones tecnológicas, con la interactividad, con los medios digitales. Lo ha hecho el gobierno federal, ahora es parte de este equipo fundador de Fábrica Digital, que es un espacio que hacía mucha falta en la Ciudad de México. Y Juan se especializa mucho en las formas de apropiación de la cultura a partir de no la violación de las reglas tecnológicas, sino al contrario, de su flexibilización para los fines no del consumo, sino para los fines del consumidor. Juan, por favor. Eso, buenas tardes. Dunia creo que dejó absolutamente todo el camino ya mostrado para poder darles otra perspectiva a lo que hemos estado pudiendo ver en estas charlas. Y bueno, me gustaría muchísimo iniciar con un video y por favor quiero que los que tengan alguna reacción no se la contengan. ¿Qué onda? Mira, no se contuvieron. Que la Getsam, Los Ángeles y Avengers. ¿Han visto este video? Noticias. Gracias. Pues en efecto es una representación de la Guelaguetza en Los Ángeles, hecha tanto por migrantes como por descendientes de migrantes mexicanos en Estados Unidos. No solamente es eso, estaban llevando a cabo su propia versión de la Guelaguetza en Los Ángeles con disfraces de los Avengers, además algunos de ellos con ningún género realmente definido. Ahí había un gatúbelo. Sí, o sea, es para mí muy interesante este tipo de fenómenos, este tipo de prácticas culturales, porque no es algo que vemos comúnmente en Spotify, no es algo que la gente se pone a buscar en YouTube, creo, o tal vez ya está popularizando y yo creo que aún sigo en un pequeño nido. Pero todo va en razón de poder analizar un poco algo que hemos estado viendo en todas estas charlas, y va sobre la apropiación cultural y la forma en la que conseguimos la cultura, la forma en la que nosotros podemos consumirla, compartirla, y como lo planteaba Dunia, pues habrá formas también de que las personas puedan consumir cultura, puedan apropiarse de ella o puedan expresar diferentes versiones de sus realidades, de sus cosmovisiones, las maneras en las que pueden interpretar, por ejemplo, la Guelaguetza, después de todo el bagaje cultural de haber sido mexicano y después ir a Estados Unidos. ¿Han visto esta noticia en algún lado? Un diseño Mije apropiado por una diseñadora francesa que comenzó a lucrar con el mismo diseño y comenzó a obtener algunas ganancias. Y pues bueno, son bastante similares, ¿no? Uno diría que podían ser copias. Esto levantó muchísima controversia entre muchas personas, incluso en noticieros masivos aquí en México, porque las personas no estaban de acuerdo en que un aspecto del folclore mexicano, la vestimenta tradicional de las mujeres mijes, pues apareciera ahora en Cannes o apareciera en Francia, siendo portado de por una mujer francesa. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué les causa esto? Bueno, lo que quiero mostrarles con estos dos pequeños ejemplos y este otro, que es básicamente una chica de un festival, el Burning Man en Estados Unidos, que se apropió de las vestimentas tradicionales de diferentes grupos y de pueblos originarios de Estados Unidos. También hubo un gran revuelo por esto, porque hay muchas modelos y chicas de la farándula estadounidense que utilizan estas vestimentas, se apropian de ellas y les dan un nuevo toque. Ahora son un objeto de culto, son fashion, son bastante de moda, y muchísimas personas pueden acceder a ellas en cualquier momento, muchas veces sin conocer el contexto cultural de estas prendas. ¿Qué pasa entonces? Tengo aquí una cita de Jared Hughes que habla sobre esta apropiación. El cambio tecnológico de los bienes análogos a plataformas digitales permitió que los bienes culturales perdieran su capacidad de apropiación y se transformaran en algo más apropiado para su extensión, recombinación e innovación. Lo que yo estoy mostrándoles en los anteriores ejemplos es justo este paso de lo que hablaba Jared Hughes. Contrario a lo que podríamos pensar, la apropiación cultural no derivaba únicamente del objeto. La gente en Los Ángeles no es detentora de las pistas musicales que utilizaron, ni mucho menos fueron los que crearon estas pistas para la Guelaguetza. De hecho, actualmente la Guelaguetza ya tiene dos versiones, una oficial y una del pueblo. Del mismo modo que las chicas que utilizan toda esta ornamenta y toda esta parafernalia de los pueblos originarios de América, pues no tienen ningún conocimiento previo de dónde provienen o de qué van, ¿no? Sin embargo, para poder detentar estos bienes culturales, no era necesario que los tuvieran per se. Me refiero a que sí, en efecto tuvieron que comprar un penacho, pero para conocer o para acercarse a estos bienes culturales tuvieron que entrar en dinámicas de consumo que muchas veces se normalizan, que muchas veces son parte de nuestro día a día y por supuesto de la forma en la que estamos nosotros conectados en línea. Las veces en las que accedemos para buscar un video en YouTube o las veces en las que estamos chateando en Facebook te llevan a este tipo de expresiones culturales que muchas veces no razonamos o tal vez pasan de largo. Esto me lleva al tema que estamos tratando, que es justo la forma en la que nos apropiamos de la cultura y qué consecuencias tiene esto. Al hablar de apropiación cultural, por supuesto, no podemos dejar de lado un término muy importante que se ha mencionado varias veces en esta mesa, y es propiedad. La cultura, en varios de los ejemplos que hemos visto, va muy de la mano con el consumo y la propiedad de cualquier bien cultural. Pero ¿qué pasa en la época digital? ¿O qué pasaba anteriormente, en la época análoga, si queremos verlo así? Hace siglos, la mezcla de elementos culturales requería, normalmente, el contacto entre distintas sociedades y a veces condiciones de violencia o de dominación, incluso poder fáctico, poder como la invasión, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de apropiación cultural hace muchos siglos, podríamos remontarnos a los romanos, tengo un ejemplo por ahí, que adoptaron el arte griego. Esto derivó en una mezcolanza cultural que difícilmente ahora es despreciable o se ve con extrañeza. La gente acude aún a Europa a ver estos monumentos que son justo un ejercicio de apropiación cultural que tal vez no habíamos concebido anteriormente. Ni hablar del arte rupestre, ni hablar de otras muestras culturales. Al respecto, Pierre Bourdieu, por ejemplo, nos dice que el consumo puede interpretarse como un conjunto de prácticas culturales que sirven para establecer distinciones sociales y no simplemente un medio de expresar diferencias. ¿Qué quiere decir? Estas personas no se apropian de estos bienes culturales solamente porque están de moda o porque te los venden únicamente en el festival. Es una forma también de identificarse ante los otros y posiblemente entre los medios sociales en los que convivimos. Ahora bien, actualmente el término apropiación cultural, visto con los anteriores ejemplos, comienza a tener una connotación negativa. Se le comienza a asimilar con usurpación, con robar, con uso indebido de bienes culturales. Al respecto, hay que tener muy en cuenta que existen diferentes prácticas que se llevan a cabo consciente e inconscientemente al consumir cultura. Y es lo que me lleva a este punto, la piratería y la recontextualización, así como las escaramuzas sociales de Michel Bourdieu. Ah, perdón, Michel Desertó. Franceses. Esta imagen es de una película turca llamada Tres hombres valientes o Tres hombres audaces. Y para mí es un excelente ejemplo de apropiación cultural y de, si quieren verlo así, piratería. Tiene al Capitán América, al Hombre Araña y al Santo. La película existe. La pueden encontrar en YouTube, difícilmente con subtítulos, pero existe. Y se hizo en Turquía, alrededor de los 70, los 80. La idea original realmente pues era tener parte del consumo de cultura occidental en Turquía, que tenía bastante revuelo. Este es solamente un ejemplo de la piratería en Turquía que a mí me parece fascinante, porque estas revisiones de los superhéroes no solamente van acompañados de tomar la imagen. Sin spoilers, en la película el villano es Spider-Man, no es un héroe. El héroe original, el Capitán América, tampoco lucha por los ideales estadounidenses, es turco. Practica el Islam, además. Y el santo es su fiel acompañante. Es una forma de recontextualizar símbolos, de recontextualizar bienes culturales que difícilmente pueden ser perceptibles a veces si no es que vives en Turquía. Pero eso cambia ahora justo al pasar del análogo a digital. Por ejemplo, una persona en Ecatepec de Morelos del Estado de México pudo acceder a esta película sin tener que viajar a Turquía. Este es otro ejemplo que me encanta sobre piratería y remix cultural. Los productos chinos son fascinantes porque retoman todo tipo de símbolos culturales, todo tipo de significaciones culturales, las unen y las hacen mucho más llamativas. De este lado pueden ver la portada de Star Wars, el episodio 1, más, me parece que es Comando o Depredador. No estoy muy seguro de dónde sacaron la imagen. Pero es Arnold Schwarzenegger en una película de los 80, ahora en una portada de una película que estrenó en los 2000. ¿Por qué pasa esto? Bueno, la cultura china de consumo puede variar un poco en cuanto al gusto occidental, si lo queremos ver así. Pero tienen algo muy claro. Su público objetivo son consumidores que no necesariamente están en el mass media. Son personas que no están contempladas dentro de Spotify, por ejemplo. Y son gente que también tiene gusto derivada de su influencia cultural de otros países porque viven conectados. ¿El acceso entonces deriva en un mayor capital cultural, necesariamente, o deriva en una mayor mezcolanza de este tipo de elementos? No es algo totalmente moderno. De otro lado podemos ver el VHS de las tortugas Power Mutantes, Rangers, que básicamente era una mezcolanza de las tortugas ninja y los Power Rangers en un VHS. Sí. Este es un ejemplo un poco más novedoso. Este tipo de dispositivos se realizan en Shenzhen, que es una especie de paraíso de la piratería chino que ya ha perdido un poco de poder. Ahora hay muchos más lugares, pero en Shenzhen, que anteriormente era una comunidad totalmente agrícola y dedicada a la producción de bienes de consumo, pues se establecen algunas fábricas y medios de producción y bienes, y sitios de producción de tecnologías. Muchas personas que pudieron perder su empleo y su modus vivendi tuvieron que acercarse a elaborar este tipo de tecnología como otra forma de vida. En este caso, Daniel, sí es Daniel, el chico de la película. Posiblemente no iba a entender cómo hacerlo, pero iba a hacer un celular. Y en cadenas de producción en masa, en edificios de 30 pisos, muchos trabajadores aprenden a ensamblar y hacer celulares, a veces sin haber utilizado uno realmente. Esta práctica no termina ahí. Este tipo de celulares están hechos on demand, que es algo muy similar a lo que sucede con Spotify. Este tipo de peticiones se envían demasiado a África. Porque las peticiones de muchos de estos grupos no son como las que comúnmente tenemos nosotros. Mayor RAM, una pantalla increíble, no sé, N cantidad de aplicaciones. Muchas personas quieren fumar unos cigarros y además quieren estar conectados. Bueno, se les hace una cigarrera y además un celular. No es el único caso. Personas en zonas rurales de África pueden acceder a un celular cuya batería dura semanas porque posiblemente durante esas semanas tengan que estar comunicándose con su familia. El consumo, por ejemplo, de la cultura occidental aquí se ve muy bien en la estructura de este celular. A lo que voy es justo a esto. Las personas, aún dentro de este mismo sistema de consumo, aún totalmente bombardeadas por la cultura occidental y todo tipo de injerencia al exterior, aún tienen particularidades sociales, económicas y políticas. Y de ellas muchas veces se deriva la forma en la que consumimos o percibimos las cosas que consumimos. Dicho de otra manera por Michel Desserteaux, es una forma de escaparse, tal vez sin separarse, una jugarreta, el poder moverse dentro del sistema adueñándose de algunas de sus características, incluso aunque así sea de forma ilegal, y llevar a cabo lo que él considera una escaramuza social. Es esta práctica tal vez en la que nosotros podemos, muchas de las personas que no tienen este acceso directo a la tecnología o a la cultura pueden hacerlo. Muchas veces se requiere también de que pues tengan que acceder, aunque sea por vías ilegales, aunque eso se considere hurto, ¿no? Y esto me lleva al último punto de esta ponencia. Para eso pues me gustaría también mostrarles otro video muy rápido. Había muchos videos que quería mostrarles al respecto, ojalá y... El otro nada más tenía 5,000 vistas. Nada más 5,000, pero bueno. Ahí está, estos 5,000. Este es increíble, es un poco más novedoso. Este es Spider-Man de Nigeria. Thank you. tiempo apremia, pero pueden después consultar. Vamos a tener toda esta información vertida en un sitio que os vamos a compartir. El remix cultural, que es a lo que voy. Consulté a un teórico llamado Eduardo Navas al respecto, que habla justo de la manera en la que pues muchas de nosotros nos apropiamos de la cultura al simplemente ver la televisión, que era el primer ejemplo que él trataba. Las personas no consumimos o no percibimos lo mismo. Hay un estudio de todas las formas en las que significamos los productos culturales y varían muchísimo dependiendo de regiones. En este caso podría ser también del acceso a la tecnología. ¿Qué pasa en este caso y por qué pongo esta estructura? Tal como lo había mencionado antes, regularmente el conocimiento se construye o se trabaja a partir de conocimiento previo. No hay per se un conocimiento totalmente legítimo y original. Regularmente las piezas maestras de Mozart y otros artistas, regularmente este tipo de obras tienen una configuración previa cultural basada en el contacto con otras sociedades. Es muy probable que los romanos no hayan podido crear estas estructuras si no es porque se acercaron o tuvieron este acercamiento histórico con los griegos y se apropian de muchos de sus elementos culturales. El remix va de eso. Benjamin Franklin tiene una frase al respecto y habla sobre poder compartir la luz por medio de encender la mayor cantidad de veladoras que se pueda. Si tú te acercas a mí, yo encenderé tu veladora. Es una especie de forma de referirse a la compartición al compartir conocimiento. Él lo tenía muy claro y eso fue hace siglos. El conocimiento se comparte, no se puede contener de todas maneras, aunque sí se puede privatizar y se puede vender, lo hemos visto. Pero la forma en la que se consume es muy diferente y pues te da por resultado al hombre araña de Nigeria, ¿no? Al respecto, Pierre Bourdieu también tiene una teoría llamada teoría de los espacios. En este caso lo abordamos como el espacio simbólico. Las personas que no tienen acceso económico, por ejemplo, para ver Spider-Man en el cine, pero quieren ver Spider-Man de todas maneras, pues encontraron la opción de poder crearlo con diferentes perspectivas, con diferentes particularidades de Nigeria, y se han empoderado en este espacio simbólico, donde no importa Hollywood, donde no importan los derechos de autor, ni mucho menos la RIA va a estar incidiendo para estar distribuyendo estas películas, porque se hace de celular a celular, que es una de las prácticas también de piratería en Nigeria. Bueno, para continuar con la charla, las características principales del remix actual, fuera de los romanos, fuera de Nigeria, es que esta práctica se deriva del remix musical, que lo vimos un poco con Dunia, que es la capacidad de poder cortar en pedazos o tracks casi todo bien cultural, desde música hasta películas. Casi todo lo que se pueda cortar en datos puede ser aplicable para el remix. Y si no nos creen, pues actualmente ya se puede incidir dentro del mismo ADN de los humanos con datos y código. Acaban de meter dentro del código de ADN de una bacteria que se encuentra en el estómago, un GIF. Entonces, el remix musical, el copia y pega, se puede aplicar hasta para los genes humanos. Al ser un fenómeno propio de la tecnología digital, nos parecería ajeno a prácticas análogas, pero no lo es. Involucra sobre todo la creatividad de las personas y el intercambio de información. Por supuesto, es también un fenómeno de alcance global del cual pues, no podemos escapar, pero que al mismo tiempo puede concentrar muchas de estas experiencias culturales pues, que no percibimos en los medios masivos. Por último, bueno, ya para tratar el fin del remix, Eduardo Navas propone algo más acerca de apropiarse de los productos culturales. El copia y pega no tiene que derivar únicamente en prácticas de hurtar o de tomar conocimiento registrado por otra persona y presentarlo como propio. Habla sobre remix generativo. En este caso es la colaboración en un sitio web muy bien conocido por todos que es Wikipedia. Es solamente un ejemplo, tampoco tal vez es el más actual, pero en aquel entonces, cuando surge Wikipedia, el poder vertir todo el conocimiento de forma libre para el acceso a otras personas, es un arma de doble filo, porque también te encuentras con la concepción de las personas que subieron ahí la información. Podría considerarse que es un ejercicio sesgado o incompleto, pero no es tan cierto. Pensemoslo en quién escribe nuestros libros, quién hace nuestras novelas, o las películas que vemos. En fin y en cuenta son reinterpretaciones de la cultura, de la sociedad y de nuestra realidad misma. Al final de cuentas, esta práctica del copy-paste, esta práctica de pegar, de imitar, puede derivar en nuevos conocimientos y eso dependerá mucho también de la forma en la que concibamos nuestras realidades y podamos también interactuar con nuestros medios digitales y la sociedad en general. Pues bueno, quiero hacer un poco más corta la charla porque nos quedan pocos minutos. Pero la idea es ahora que, pues además de poder tener este intercambio, teníamos una pregunta para poder finalizar, para una pequeña actividad. Y es bueno ver de qué manera ustedes también han intervenido e interactuado con este tipo de ejercicios de apropiación cultural, con el mismo capital cultural, o de qué forma ustedes consumen cultura. Sí, habíamos pensado que probablemente una manera que individualmente mantuvieran esta discusión, que pusieran a prueba y retaran un poco las diferentes aproximaciones que hemos propuesto hoy, es que buscan la validez a partir de un ejercicio muy sencillo que lo pueden hacer en sus casas. Yo creo que además se presta muy bien para redes sociales. La invitación es a que diseñen el itinerario de un día ideal. O sea, ¿qué día divertido podrían planear hacer? Si tuvieran la disponibilidad de tiempo, de recursos incluso económicos, ¿qué harían ese día? Lo ideal es que nos describan por lo menos dos actividades para la mañana, dos para la tarde, dos para la noche, pero un poco lo que queremos lograr con esta actividad es ver si existe la posibilidad de goce más allá de estas estructuras que fundan y que proporcionan el goce. Seguramente todos ustedes han visto la película de la Matrix, donde las máquinas se alimentan del calor que generan las personas. En realidad la película está mal planteada, esta no es una idea mía, es una idea de un filósofo esloveno y psicoanalista que se llama Slavoj Žižek. Pues Slavoj Žižek dice que lo más seguro es que si existiera una máquina que se alimenta y se jala la energía del humano, sería del gozo, no sería del calor. Y el reto, la invitación es que diseñen el itinerario de un día ideal que a ustedes les gustaría vivir, y lo más seguro es que sería uno de estos días que más contribuye a la reproducción de las estructuras que hemos tratado de discutir con ustedes hoy. Porque todas son estructuras de la conciencia, son estructuras del gozo, son estructuras de la socialización. Incluso si ustedes se van a plantear actividades con sus seres queridos, seguramente esas actividades están en el marco de plataformas privadas. Será ir al cine, otros serán ir al Starbucks, otros más será ver una película, pero el consumo de servicios y bienes culturales, y sobre todo con reglas muy delimitadas, son parte del juego social por el cual convencemos a los demás de que participamos del mismo conjunto de valores o sistema de creencias. Entonces, lo interesante es cómo esto es conjunto de valores y sistema de creencias no están reveladas, y podemos ser muy críticos sobre las funciones de la economía y del capitalismo en la cultura, pero lo cierto es que el horizonte de nuestra imaginación sobre qué querríamos hacer con nuestros días no está más que planteado dentro de estos mismos límites. Al final me gustaría mostrarles algo antes de dar paso a la discusión. No sé si puedes abrir mi... Queremos hablar de migrantes análogos y nativos digitales. Hay algunos aspectos en los que damos por sentada nuestra práctica dentro de los límites de las tecnologías digitales, y hay otras veces que lo único que estamos es manifestando nuestra imposibilidad de dejarnos dominar por ellas o de relacionarnos con ellas. Y en estudios de migración, no sé si a alguno de ustedes les interesa mucho la cuestión de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero la última, hasta abajo. Sí, la puedes poner en pantalla completa. En estudios de migración, no te preocupes, sí, sino en estudios de migración se utiliza mucho un término que en realidad surge en la colonia, durante la Nueva España, y este concepto es el nepantla. Creo que no se alcanza a ver muy bien, si quieres dejarlo así, pero el nepantla significa un espacio intermedio cuando he dejado atrás un lugar y todavía no me encuentro totalmente adaptado al nuevo lugar. Entonces, si mi relación con el espacio depende de las estructuras culturales de significación que me permiten moverme en este espacio, pues ¿qué pasa cuando llego con otro ideario, con otro lenguaje? ¿Cómo actúa en ese nuevo espacio? Entonces lo que dicen muchos sociólogos, entre ellos uno indio que se llama Homi Bhabha, es que en realidad estoy habitando un tercer espacio, y los migrantes en Estados Unidos a este tercer espacio le llaman Nepantla. No son mexicanos como los mexicanos que habitan la Ciudad de México, pero tampoco son norteamericanos como con los que tienen que convivir cotidianamente. Ellos están en un puente que conecta dos espacios liminales, que es la americanidad y la mexicanidad. Y en este espacio es donde ellos producen, es donde ellos innovan y donde ellos tienen que adaptar técnicamente y tácticamente los soportes materiales del lugar donde viven, pero también los soportes intelectuales y culturales que se han traído del lugar de donde vienen. No les sirven enteramente, tampoco es recomendable que traten de mantener una autenticidad cultural 100% mexicana, porque la cultura es el conjunto de herramientas para actuar e interactuar en el mundo real. Y en este Nepantla, nosotros podríamos pensar que somos generaciones digitales algunos, y la verdad es que no enteramente. No tenemos pleno conocimiento de los lenguajes y de las técnicas que estructuran los mundos y los territorios que recorremos. Y creo que México y la mexicanidad, por lo menos como ha sido pensada desde la antropología de Roger Bartra, es una forma de ser análogos, de prestarse al juego del capitalismo cultural, pero también esquivarlo y buscar sus resquicios, los intersticios de acción estratégica que nos permiten. Y esto es mucho, la condición del capitalismo cultural en México es muy parecida a la condición del ajolote. El ajolote encuentra su razón de ser y su ser en el intersticio entre el renacuajo y la salamandra. En el no ceder al pasado, pero tampoco evolucionar y tecnificarse hacia el futuro y alcanzar esta edad adulta, en esa no definición, como Cantinflas, que su habla está caracterizada por no decir no y sí, sino por mantenerse en la ambigüedad, eso es una forma de esquivar, es una forma de tratar de utilizar las tecnologías también para nuestros propios fines, porque es no asumirnos ni como nativos digitales, pero tampoco como extranjeros análogos, sino la idea de que lo digital, lo análogo son herramientas que más que conducirnos deben ser utilizadas para resolver los retos individuales, los retos colectivos, pero siempre los más inmediatos. Entonces, bueno, me gustaba dejarlos con esta idea de Nepantla, con la idea del ajolote, que no es enteramente digital, no es enteramente análogo, sino que encuentra su mejor posibilidad de ser y su identidad en el estado intermedio, ¿no? En este tercer espacio. Por mi parte sería todo. Creo que todavía nos da tiempo de hacer un... Sí, si gustan, todas observaciones, preguntas que quieran hacer. Hacer una pregunta, si con relación a la apropiación cultural de la piratería, ¿sería considerarlo como la desterritorialización cultural que plantea Néstor García Campini en la cultura híbrida? Sí, bueno, de hecho eso se ha rebasado un poco, o sea, en el sentido de claro. Que cualquier práctica ya relacionada con lo digital es totalmente extraterritorial. En el caso de la apropiación cultural y la piratería, era casi inminente que en algún momento dado este tipo de expresiones culturales tradicionales estarían expuestas dentro de un entorno digital. Sería muy difícil pensar que una persona en otra parte del mundo, en un diferente contexto, no querría apropiarse de ello o no querría consumirlo, hablando en los términos en los que se llevó la charla. Al fin de cuentas, no es que nosotros no lo hagamos todo el tiempo, son algunos de estos casos los que nos llaman la atención por nuestra misma construcción de la concepción, por ejemplo, de la cultura o del folclore. Me gustaría también hacerles aquí al respecto una pregunta. ¿Qué tendría de malo que, por ejemplo, las mujeres mijes fueran químicas, doctoras, y no se dedicaran únicamente a la producción de esta ropa? ¿Por qué tendrían que estar obligadas a producir ellas esa ropa? ¿O acaso estos conocimientos ancestrales o conocimientos originarios no podrían pasar a otras voces o a ser aprendidos por alguien más con H intermedia? ¿Por qué tendríamos que mantener a la cultura aún en un templete o tenerlos totalmente aislados aún en estas políticas multiculturales que existen en México, donde más que reconocimiento e integración tenemos políticas dedicadas más bien a mantener, preservar, pero mantener a distancia, ¿no? ¿Sí? Retomando un poco la cuestión de las prendas mijes, creo que la controversia no radica tanto en el hecho que indigne a las personas ver a una francesa con esas prendas o apropiándoselas. Creo que es más bien una cuestión de cómo sube exorbitantemente su valor solamente por este acto de apropiación. Entonces creo que la indignación es más bien de un carácter económico, porque finalmente si la prenda original se la compra directamente a una mujer mije, lo más probable es que no te cueste ni una fracción de lo que te costaría ya la prenda fabricada por una diseñadora francesa. Aquí también hay una cuestión como de desequilibrio, no, como los patrones no que son, que existen en temas de propiedad intelectual. Hay una idea creo que muy interesante que apuntas. O sea, típicamente hay una organización en la División Internacional del Trabajo entre los productores de materias primas y los productores de bienes procesados industrializados. Entonces, ahí hay un extractivismo de 500 años que en lugar de estar extrayendo minerales e hidrocarburos para transformarlos en bienes de mayor valor agregado, ahora lo que están extrayendo son formas culturales que las están procesando, las están mercantilizando y al mismo tiempo les están sumando la investigación que, por ejemplo, aquí no hacemos en torno a esos materiales, en torno a su historia y sus formas sociales, ¿no? Entonces, en efecto, o sea, hay un extractivismo, pero ahora cultural, porque sin importar el respeto que a ustedes les inspire, por ejemplo, la cultura persa, lo más probable es que lo único que llegue a ustedes de la cultura persa les ha llegado por National Geographic o por canales gringos. Entonces, son los que empaquetan, los que seleccionan, los que llevan a cabo la función curatorial y que al fin y al cabo es el gran valor agregado en cualquier cadena de producción, ¿no? Perdón. No, pues justo eso. El valor agregado es parte de todo esto. En efecto, pues hay también una cuestión totalmente económica y de producción. Y en efecto, esta diseñadora francesa se iba a beneficiar porque lo que estaba luchando era la propiedad intelectual de este diseño, ¿no? Acá y luego tenemos otra frase. No sé si eso es de manera metafórica en lo que estás planteando ahí. Estás dibujando a los políticos del gobierno de México. Porque ni regresan a lo que son, ni quieren ser y se quedan ahí en la mitad. Eso es para empezar. La otra parte es preguntar a la compañera, ¿cuál es el perfil del consumidor de esta parte que tú mencionabas en tu exposición? Porque me queda la duda, lo hago así de manera clara y abierta, es si es un consumidor obsesivo, compulsivo, psicopatológico y adictivo y cautivo del consumo de esta. Digo, no te estoy dibujando a ti, tú, características, por lo que dices que las colecciones de discos. No, sino ya en el hecho del consumo como tal de la música, ¿no? Que se vuelven así, muy obsesivos para tener lo nuevo, lo más novedoso, y se les impone o se les genera esa acción, porque finalmente no controlan ellos esa producción. Entonces, no sé si tienes algún perfil que hayas ya concebido de este tipo. Bueno, es que los estudios que ha hecho Spotify incluso varían dependiendo de como el país, la región y como incluso los sectores en los que han hecho las estadísticas, pero por ejemplo, de donde sí se han hecho como muchos estudios es en España y uno de los analistas sobre la música y la sociología de la música, que es Héctor Pouce, él habla mucho sobre, por ejemplo, por el rango de edades, y normalmente las personas que investigan un poco más sobre música, les gusta estar descubriendo, disfrutan, por ejemplo, incluso disfrutan más profundamente la música, es decir, a lo que me refiero es que escuchan, por ejemplo, un álbum completo y no nada más andan ahí picando. Normalmente ya es la gente que está en este punto, que vivió como la parte del cassette, del disco, y que ahora está como también utilizando las herramientas de streaming y están como en esta parte que vivían la música análogamente, pero también viven ahorita la música en lo digital y tienen como gustos más definidos, les gusta adentrarse a la exploración, al descubrimiento. Normalmente este tipo de personas ya tendrán ahorita como unos 40 y tantos años, 50 y tantos años, incluso los de 30 todavía, pero normalmente los estudios salen que, por ejemplo, los chavos como de los adolescentes y los jóvenes de 20, 25 años también, normalmente siguen como en esta exploración en cuáles son sus géneros y muchos de ellos todavía no se casan con las plataformas para especializar su gusto todavía, sino que todavía son llevados por las lógicas como más populares de los hits o de lo que les pone enfrente el servicio, mientras que los que ya tienen mayores maneras de reapropiación de la música sobre los objetos, sobre el disfrute y sobre el querer conocer, descubrir, tienen mayores maneras de apropiación que los más jóvenes. Los más jóvenes son los que no generan tanto interés en el descubrimiento musical y son de cierta manera más llevados por el servicio y por los hits. Pero mientras los que ya tienen más maneras de reapropiación, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho la música desde siempre, tal vez soy melómana, pero yo puedo como... Yo utilizo de cierta manera ya las herramientas sociales que te da el servicio, como que ya sé para qué funcionan, pero también digo, pero aquí quieren que yo haga eso, ¿no? Aquí quieren, y ya, yo ya sé más eso, pero porque no sé si es también por la reflexividad que he generado, pero sí, normalmente es como los chicos de hoy, incluso también la crítica que hacían era que muchos de ellos son como, nada más es la canción, ¿no? Ya nada más es, y no te gusta y la pasas, next. No te gusta, next, pero ya no, tampoco hay como un disfrute así. Y tampoco son adictos, así como, es como un consumo superficial, pero tampoco es como clavado con la música, ya es como nada más así por encimita. Sí, y normalmente ese consumo es para los chavos, así como para los veinteañeros y los adolescentes. Pero no genera arraigos o dinámicas emocionales más profundas, o sea, no es como, creo que generaciones anteriores podíamos comprarnos un disco al mes, si bien nos iba, pero entonces había una compenetración con el medio mayor porque pues no te quedaba más que escucharlo, ¿no? Y probablemente esto no es que cambiara la música, pero sí cambiaba la apropiación y la percepción de esa música, porque encontrabas probablemente más detalles. Se volvía más inagotable que ahora, que aún si hay una mayor educación de los músicos, de todas maneras, su música fluye más y se queda menos tiempo en la vida de las personas, porque en principio no tiene el disco, ¿no? Bueno, también facilitaba dinámicas sociales, o sea, a veces si alguien tenía un nuevo disco, tu banda favorita y coincidían, a lo mejor iba a escucharlo a su casa, ¿no? Comúnmente, difícilmente te iban a compartir si era tan valioso o escaso, pero había sesiones de escucha y las sesiones de escucha además eran acompañadas por alcohol o eran acompañadas por una fiesta. Entonces estas dinámicas sociales ahora se ven también, si no contrarrestadas, opacadas por la experiencia, ¿no? La cuestión de generar valor, no a través de la música per se, sino, por ejemplo, ahora de pertenecer a una misma comunidad que te puede compartir música de forma inmediata, o gente que sigue una misma lista de reproducción, o incluso la interacción con artistas, que es algo que no se podía dar cuando escuchabas tu vinil. Actualmente sí puedes encontrarte en un chat con unos artistas favoritos y estar escuchando la música que él escucha. Entonces, tal vez la experiencia también deriva mucho en la forma en la que estamos consumiendo, en digital y en físico, ¿no? Aunque también ya hay firmas de autógrafos y viniles con artistas. Tenemos una pregunta aquí atrás, luego atrás y luego acá. Sí, por favor. Saber dónde vivimos, de todo, o sea, cómo nos vamos a proteger de todos. cosa es que hay una dependencia tecnológica. O sea, yo lo primero que podría decirles es dejen de usar Windows, conozcan otros sistemas operativos, investiguen. O sea, es cierto, es, nuestra identidad digital es muy vulnerable. El problema es que ni nativos digitales ni migrantes, muchos no lo estamos entendiendo y le estamos dando poca importancia. Entonces, el otro día, esto de que ahora Google, si tú le das permiso a tu teléfono de tener el GPS prendido todo el tiempo, literal hay un mapa de todo lo que haces. Y a mí un día me sacó de onda que inclusive ya identificaba por las rutas que yo tenía, a un lugar lo nombró automáticamente trabajo. Por el horario en el que yo me levantaba a las 9 de la mañana, llegaba ahí, inclusive sabe si me subo a la bicicleta. O sea, me puede decir, ah, estás en bicicleta, andaste 20 minutos en bicicleta. En ese momento lo apagué y dije, no más. ¿No? Digo, puede tener ciertas utilidades a nivel individual, personal. O sea, está bueno saber que anduve 3 kilómetros en bicicleta, tal. Pero no me gustaría que eso esté a disposición de Google, ¿no? De nadie más. Si hay formas, igual y ya será motivo, les podemos luego. De hecho, Cubi está pensando tener también un acercamiento a formas alternativas. O sea, una principal así es eso, los sistemas operativos. Hay muchísimos otros sistemas operativos que dan mayor certeza en seguridad. Hay que aprender a usarlos, hay que aprender a manipularlos. Pero yo creo que es un esfuerzo de compartir inclusive esa información, que ahí está. El problema es que muchas veces pues hay gente que no quiere que se sepa, ¿no? Que hay otras formas de vivir en lo digital, seamos o no nativos. Pero sí, comparto la preocupación. Ahí a tu pregunta, Richard Stallman, el software libre dice que la nube no existe. Es para que justo no te estés preguntando dónde están tus datos. Sí, eso sí. Es lo que responde Richard Stallman. ¿Tenemos una allá atrás? Además, Vladimir, creo que es importante y es interesante lo que él podría aportar. Ojalá tuviéramos más tiempo y ojalá en otra ocasión. Porque además acabas de regresar de vivir como 5 años en China, ¿no? Entonces, estos mismos patrones, ver cómo se expresan, qué tipo de plataformas, qué tipo de opciones, qué tipo de coincidencias hay, ¿no? Ojalá lo podamos hacer pronto. Sí. Por ejemplo, Spotify ya se usa pero hay cosas muy parecidas que funcionan dentro de la misma red china. Pero, y es algo interesante también porque los mismos chinos no quieren depender tecnológicamente de cierta. Y entonces, no solo los chinos, los indios. Pero igual de cerradas, igual de controladoras, o sea, con la, teleológicamente son iguales, ¿no? La misma finalidad. Sí, yo veía el mapa y veía la parte de Rusia, pero pues en China hay un montón de aplicaciones de música, está en acceso a Facebook, Twitter y todo eso, y no es que no exista, es el negro, sí existe. Sí, perdón. Esto es lo otro territorio. Lo regionalizado que está en internet y que en realidad pensamos que estamos conectados al mundo, pero en realidad accedemos a contenidos muy regionales, ¿no? Servidores regionales. Sí, por favor. Pues por esta misma idea de cómo, que es la pregunta que hacía Rumi al final, que era de darnos cuenta cómo estas estructuras culturales pueden ser estructuras de control también. Creo que esa es como, sí, como la parte preocupante, como tan fácil de responder. Hablando como de Google, de Facebook, ¿cómo pueden, y la generación de valor que decía como al principio, cómo puede ser una compañía tan rica proveer un servicio gratuito de búsqueda o un servicio como gratuito de redes sociales? Pero que démonos cuenta que cuando estamos participando de estas cosas que son en realidad servicios que parecen ser gratis para nosotros, ¿cómo somos más bien nosotros el producto? Y al estar ahí adentro usan como toda nuestra información de nuestros datos, de dónde vinimos, cuánto gastamos, qué buscamos, para después vender nuestros datos a los, como a los que compran publicidad. En este sentido, como que lo que decían es que Kubi está como dispuesto a dar más información de otro tipo de tecnologías que no son tan, tan controladoras o que no hacen mal uso de nuestros datos. Eso sería súper valioso porque lo normal es que, pues como han estado manejando, de que somos quizás nativos digitales, pero aterrizamos en ya esas formas controladoras, en eso que es lo que inmediatamente yo tengo al alcance. Pero no es tan fácil pues llegar a estas opciones que son más liberadoras. Claro. Sí, sí, lo estamos pensando. Pues ahí la tecnología per se no es buena ni mala, ¿no? Hay un halo de... Hay un algo un tanto místico, fantástico, de que los nuevos avances tecnológicos inmediatamente conllevan progreso, ¿no? Y también esta idea de progreso, pues, tiene que irse cambiando. Más bien, no es tanto así nuevas tecnologías para evitar el uso, ¿no? O evitar el mal uso de nuestros datos. Tal vez hay otras prácticas un tanto más análogas, ¿no? De entrada, pues, desde cuestiones como el uso o la precaución sobre nuestra huella digital. De hecho, aquí en Fábrica vamos a tener un curso al respecto, cómo poder cuidar nuestros datos en redes. Digo, tampoco es que simplemente podamos abstraernos del entorno digital o simplemente no conectarnos. Generar nuevas tecnologías tal vez no sea la solución. Más bien, el apropiarnos de ellas, pues, podría ser una de ellas. El aprender con H intermedia sobre estas tecnologías, de alguna manera deconstruirlas. Además, ver los otros usos que se les pueden dar, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que en Oaxaca está creando redes para poder intercomunicar muchísimas comunidades que jamás habían tenido servicio de telefonía, por ejemplo, ¿no? Y que nos parecería extraño que ahorita, en pleno 2017, aún haya comunidades incomunicadas en el país. Entonces, el uso de la tecnología per se no va solamente por el avance de esto o conseguir nuevas tecnologías, sino más bien observar lo que tenemos, observar lo que se ha hecho, y poder tratar de recontextualizar lo que sería otra forma de poder tener una mayor seguridad, si así quieres verlo. Sí, pero sí. Aquí nada más un anuncio, pero es que creo que este es un foro ideal, porque no es Kubi, o sea, creo que en realidad es el espacio, pero en Fábrica Digital, chequen nada más las actividades que vamos a tener próximamente. En agosto vamos a tener, no sé, solo un montón de datos bonitos, para que vivir. Va sobre este problema. Vamos a tener también en agosto otra actividad sobre bioactivismo, porque también está este otro problema: ¿qué va a pasar con la singularidad? ¿Qué va a pasar con la cibernética aplicada a las tecnologías médicas? Septiembre, noviembre tenemos un taller que se llama Databis. También en agosto otra charla sobre tecnologías tentaculares, y en agosto, noviembre, seguridad digital. Creo que este es el otro problema. O sea, si ustedes ven la industrialización de México después de la Revolución Mexicana en la década de los 40, particularmente después de Cárdenas, existía la necesidad de una generación de núcleos tecnológicos endógenos, y sin embargo en la inserción económica de México a la globalización después del 94 no existe esta adaptación. O sea, incluso en estos temas que hemos discutido hoy, dentro de 3 semanas se da la negociación del TLC. El TLC, el Telecan, fue un tratado para comercializar bienes industriales, y ahora viene una renegociación para comercializar sobre todo servicios terciarios, muchos de ellos culturales, ¿no? Y no estamos generando tampoco una estrategia de desarrollo de tecnologías sociales, culturales, de la convivencia o tecnológicas e informacionales propias, ¿no? Y en esa medida, tanto como individuos, como colectividades o como sociedades macro, existe muy poca capacidad de ser dueño de los propios destinos. Sí, o sea, me quedaba también pensando en lo que señalaba la última pregunta que nos colocaba la compañera, y bueno, creo que habría que pensarse un horizonte distinto con las propias tecnologías, es decir, imaginar una utopía, ¿no? Porque habría mecanismos para contener el control o el interés de las grandes corporaciones de obtener de nuestros datos y de ello sacar una ganancia, ¿no? Es decir, podemos quemar mi celular, nunca prender la computadora, mutar de sistema operativo, etcétera, pero siempre bajo una lógica de contención, ¿no? De decir, bueno, pues para que no me haga, pero habría que pensar una lógica más global, ¿no? Que incluso cuestione el propio sistema, porque se inscribe en un sistema, ¿no? En un sistema económico capitalista, ¿no? Y por ende las lógicas que imprime son esas, ¿no? Sin embargo, habría que pensar la tecnología bajo un nuevo horizonte, ¿no? Una nueva realidad que podamos nosotros construir, ¿no? Sin negar, como dice, la maldad per se de la tecnología, ¿no? Sino incluso utilizar el desarrollo tecnológico para construir un nuevo horizonte, ¿no? Y concluyo con eso, con lo que voy a decir, ¿no? Bueno, hay algunos que todavía creemos en el horizonte socialista comunista, ¿no? Sin embargo, creo que debería de incorporar a su reflexión esta propia temática, es decir, en el imaginar un nuevo horizonte, pues está esto, ¿no? ¿Cómo imaginamos ese nuevo horizonte que Marx no, si bien lo puede más o menos delinear, no lo vive, ¿no? ¿Cómo lo podemos pensar bajo este contexto muy, muy particular? Es decir, tenemos que construir una alternativa mayor que no sea solamente de contención y que pueda eliminar, digamos, un poco pues, las lógicas bajo las que operan pues, lo digital en la actualidad, ¿no? Y que tiene que ver con la apropiación verdadera de estas tecnologías, que son sociales, no te puedes bajar de las tecnologías sociales, claro. Pero una apropiación que no sea solo un uso pasivo, sino que tiene que ver con una apropiación técnica, ¿no? Y nada más para que tengan un dato y sobre cómo el humanismo puede ser a lo mejor también un escapismo con respecto a estos retos históricos. 60% de los investigadores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores en México, o sea, la gente que vive a hacer investigación, está en humanidades y ciencias sociales. Cuando en realidad probablemente deberíamos volcarnos más, como todo proyecto utópico socialista, a la reconquista de las técnicas, ¿no? Entonces también ahí lleva hasta el replanteamiento de los sistemas educativos para reforzar lo tecnológico aún en aquellas disciplinas que aparentemente están libres y que por humanistas y por tener estos criterios más espirituales se han negado a poder aportar soluciones a estos retos que pues ya están operando y que además han alcanzado una gran profundidad en las lógicas de reproducción social cotidianas, ¿no? Pues creo que hemos abusado de la hospitalidad de Fábrica Digital. Nos has pasado un poquito el tiempo. No, muchas gracias a todos. No, pues muchas gracias a todos. Fábrica Digital, ¿cuál es el Twitter, Ivonne? En ¿Para Kubi? Ajá. CMX. Ah, sí, claro. Kubi MX en Twitter y también Fábrica Digital es FD. FD el Rule, para que nos puedan seguir en Twitter y en Facebook haciendo uso de estas herramientas. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fábrica Digital. Gracias. Solo una intervención. Creo que mezcla los dos puntos que tomaron un poquito de la como reapropiación de esta visibilización o hacer una revisibilización de datos. Les recomiendo que vean dos piezas de un artista que se llama Shreddy Chen. Una se llama Expose, tiene que ver con esto, y otra tiene que ver con ese diseño crítico y local. Esa, ¿cómo se llama? Bueno, es un kit de dispositivos para el manifestante moderno. Sin más cantidades, el bloqueador de señal. El bloqueador sí, de señal bueno. Estaba buenísimo. Está buenísimo. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Y gracias a los que nos siguieron por streaming. Gracias.